bienvenidos al episodio 148 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el democrático Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué tan democrático? No sé, a veces el resto de la humanidad hace pensar que democracia es un enorme error, pero está bien, lo acepto. Bueno, hoy estoy disfrutando de unos hermosos 32 grados de temperatura con un 24% de humedad, encerrado en una pieza con el sol directo por la ventana, grabando el podcast para todos ustedes. Y se está eligiendo presidente en Chile, así que no es un día como cualquier otro. Estamos grabando el día domingo 17 de diciembre de 2017. Y vimos, bueno, por lo menos yo vi The Last Jedi, Beto, no sé si lo viste tú. Claro que sí, si la sorpresa aquí sería que la hayas visto, tú eres el que deja pasar semanas. No sé de qué estás hablando, Beto. ¿Qué te parece si empezamos nuestro comentario de noticias? ¡Guardianes de la Galaxia! Beto parece que se enfermó, no sé, alguna tos tiene por ahí, está interrumpiendo la grabación. ¿Qué te parece, Beto, si pasamos al comentario de las noticias y después contestamos algunas preguntas que nos mandaron en nuestro intento de grabar el pasado martes, creo que fue, que fracasó por algún motivo? Me parece bien. ¿Qué noticia quieres empezar? Creo que la noticia con la que tenemos que partir es con la compra de Fox por parte de Disney, que creo que la única razón por la que nos importa, por la que más nos importa, es porque va a permitir que todas las películas o todos los personajes Marvel queden bajo una misma casa cinematográfica. Pues sí, si eso es la única razón por la que te importa, tenemos un problema de miopía. No, me parece que es un tema que va a dar mucha cuerda en los próximos meses. De entrada, pues es algo que va a tomar al menos un año que sea revisado y aprobado por las autoridades en los Estados Unidos. Pero me parece que sí tiene muchas vertientes que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, si te referías a qué es lo que nos atañe del lado de comics o entretenimiento, digo que no. Por ejemplo, habría que considerar también el tema de las licencias hacia el lado de cómic. Pasó hace un par de años, bueno, casi 3 años ya, cuando después de que Disney compró Star Wars, se dio el caso de que hubo que mover la licencia de cómic, y una vez que terminó el contrato con Dark Horse, pues, como era de esperarse, los cómics de Star Wars terminaron siendo publicados por Marvel. Hay que recordar también que otras dos franquicias importantes de cine, que cuentan con una popularidad considerable del lado de cómics, son Aliens y Predator. Así es que habría que estar pendientes de qué va a pasar con estas dos franquicias una vez que se vence el contrato actual, porque podrían también terminar siendo parte del abanico de oferta editorial de Marvel, y una vez más el perjuicio de Dark Horse. Ok, pero se te olvida que yo no leo esos cómics y por lo tanto no me importan. Por eso no pienso en esas cosas. Claro, porque te importa un bledo la industria, y si Dark Horse termina yendo al carajo por esto, pues es algo que a ti te vale. Eso queda muy claro. No, me importa un poco. No es que no me importe Dark Horse, pero no me importan los cómics de Aliens y Predator. O Predator. Tal vez a ti no, pero probablemente a gente en nuestra audiencia sí. Y si el podcast fuera para ti, pues para que lo grabamos, podrías platicar contigo mismo. No creas que no lo hago, Beto. No lo dudo, pero digo, ¿para qué perder el tiempo de los demás? Está bien, pero no he tomado en consideración otras cosas, pero creo que de lo que más se ha hablado justamente es del tema de la eventualidad o la inminencia de la llegada de los Fantastic Four al universo cinematográfico Marvel. No sé si inminente, pero probablemente de aquí a 5 años. O menos. De hecho es algo que está mencionado en el comunicado de prensa, así que es algo que para el lado de Disney era lo importante. Pero esto sí tiene muchísimas vertientes, porque incluye también la explotación de muchas cosas de televisión. Hay el tema de varias atracciones en parques de diversiones, que igual ahora tendrá por ahí algunos conflictos de licencias. Dentro de las cosas interesantes que son parte del abanico de propiedades que ahora pertenecen a Disney, pues habría que recordar que pues están de entrada los Simpsons, Rick and Morty. Uy, no sé cómo estén por ahí los derechos todavía de las creaciones de Joss Whedon, que también podría darse el caso de que algunas de ellas de rebote, al menos los derechos de exhibición y, expl- explotación se hagan ahora parte de Disney. Y varias cosas más. Una de las que es probablemente más curiosas, interesantes y quizás hasta irónicas, Batman, la serie de televisión de 1966, es propiedad de la Fox. Así es de que también Batman 66 ahora es propiedad de Disney. Wow. Sí, son muchísimas cosas. No sé cómo se medirá el tema de la monopolización del del entretenimiento. En este caso, Disney ha adquirido enormes propiedades. Supongo que no es suficiente como para declararlo un controlador monopólico, pero creo que le falta poco. Pues no sé, porque del otro lado tienes a Warner, que también tiene varias propiedades similares. Entonces, tal vez caemos en el riesgo de que en algún momento se convierta en un duopolio si tenemos a dos megacorporaciones adquiriendo cosas a diestra y siniestra. De hecho, una de las razones para no poner en el trato la parte de deportes o de noticias que también tiene Fox era justamente el poder pasar un escrutinio menor a la hora de que las regulaciones gubernamentales sean revisadas antes de aprobar la compra final. Pero pues es algo que tiene muchísimas vertientes, porque, por ejemplo, cuando se anunció que Disney estaba trabajando en una plataforma digital para ofrecer sus servicios de una forma similar a cómo funciona Netflix, se hablaba de que iban a tener la dificultad de montar una infraestructura que les permitiera ofrecer el servicio antes de poder pensar en hacerlo de una forma masiva para evitar problemas. Esta adquisición también les resuelve ese problema, porque parte de lo que esto implica, hay que recordar que ellos eran socios de Hulu, y ahora la TV Fox, que también tenía una parte de Hulu, esto le da a Disney un porcentaje de control, ya tiene toma de decisiones sobre cómo funciona Hulu, porque ahora ya son dueños de más de la mitad. Entonces ese es otro punto que, cuando la gente se preguntaba cómo van a tener una infraestructura para competir contra Netflix, que está ahí, se llama Hulu. Sí. No sé si miopía sería el término, pero sí falta de proyección. La verdad es que es un contrato demasiado grande como para ver todas las ramificaciones desde un inicio. Va a pasar un par de años hasta que nos demos cuenta completamente, pero es interesante y preocupante por otro lado, depende de cómo uno lo enfoque. Hay gente que definitivamente odia a Disney, supongo que esto no los llenará de confianza. Y no sé cómo, en qué se va a traducir en cuanto a calidad de producto, si van a mantener gente, mover gente, consolidar canales, todavía no hay forma de saber eso, así que no sé, por lo menos Fantastic Four podrían llegar a tener una buena película, eso es bueno. Sí, y más que de canales, esto no se va a dar, o sea, no compras compañías para desaparecer canales, lo que estás haciendo es ampliar la forma en la que puedes tener tu oferta, y hay muchas vertientes de qué es lo que puede pasar con esto, porque, por ejemplo, en el caso de películas, pues el caso de los Cuatro Fantásticos es el que más se menciona, porque son los que todo el mundo está esperando que finalmente salga algo bien, pero eso también puede tener repercusiones en cómo se manejan las películas de mutantes, qué tanto control o supervisión va a haber sobre ellos, y qué tanto se va a buscar ligarlas al universo cinematográfico de Marvel. Está el tema de las series de televisión de Gifted o Runaways, y también está el asunto de la nueva película de The New Mutants, que era una expansión a los mutantes, cosas que se ven rumorando, como la posible película de Multiple Man con James Franco, que estaba en rumor, pero sí son muchas cositas. Por ahí uno de los temas principales siempre que se habla de estas fusiones es la cantidad de empleos que se pierden, porque de repente ya empieza a aparecer una serie de personal duplicado que sí genera un excedente que generalmente es echado a la calle. Eso es algo que habrá que estar pendientes. Pero, por ejemplo, de las cosas que es curiosas dentro del trato es que este no incluye los estudios físicamente hablando de la Fox, que es un terreno gigantesco, son 53 acres, y que se anunció que no es parte del trato y sigue siendo propiedad de la familia Murdoch. Entonces habrá que ver cuál es también el futuro de esos estudios, porque pues la idea principal de estos era que era donde trabajaban la mayor parte de las películas del estudio, sus series de televisión. Ahora, si no lo van a hacer, pues me imagino que le van a rentar a otras personas, pero los grandes estudios tienen sus propias instalaciones. Entonces Habrá que ver cuál es el futuro de esto, si lo van a vender por separado o a alguien más, o qué es lo que va a pasar con ese lugar, que por lo menos al no estar incluido, pues quiere decir que algunos cuantos miles de empleos por lo pronto están a salvo. Pero sí, la cantidad de repercusiones que esto va a tener en distintos ámbitos es gigantesca. Alguien decía por ahí que la última vez que se dio un movimiento de este tamaño en Hollywood, pues provocó un cambio total en la industria porque llevó a la desaparición de RKO, en aquel entonces era una de las principales productoras de Hollywood. Ok, me parece que eso es todo lo que podemos comentar, por lo menos por ahora, respecto de esta fusión. No sé qué les parece a ustedes, podrían mandarnos sus comentarios y ahí los podemos ir revisando. Y del lado negativo hay otra cosa que también hay que tomar en cuenta. Esto le da un poder muy muy fuerte a Disney en contra de las distribuidoras, porque les da la ventaja en cualquier clase de negociación. Ya pasó con The Last Jedi, la nueva película de Star Wars, que subieron el porcentaje que ellos exigen de la taquilla, porque pues sabían que era una película que todo el mundo iba a querer ver. Entonces, aparte de que se da esto, también se puede dar un sistema de paqueteo. ¿Quieres que te den mis películas grandes? Tienes que pasar también mis películas chicas. Así es de que sí, sí hay cosas positivas y negativas en esto. Entonces, sí, qué bueno que del lado del entretenimiento esto quiere decir que probablemente tendremos una mejor oferta de cosas, pero no hay que cegarse a las repercusiones que va a tener en otros aspectos. Ok, ¿qué otra noticia tenemos, Beto? Pues también medio ligado, y ayer que mencioné lo de Hulu y la plataforma digital, creo que también esto no, aparentemente de forma directa no tendría que ver con nuestros temas, pero también esta semana en los Estados Unidos el Senado aprobó una ley que elimina las restricciones de la llamada net neutrality, la neutralidad de la red, y me parece que es un tema que es muy delicado y que deberíamos estar pendientes de cómo se desarrolla, porque generalmente en otros países en temas de legislaciones se suele seguir la tendencia que marcan los países de primer mundo, sobre todo cuando se trata de tecnología, y me parece que eso es algo que puede en algún momento impactar la forma en la que disfrutamos de contenido digital. Por lo pronto, pues esto va a pasar en Estados Unidos, pero hay que estar pendientes de ver si pasa tal y como se aprobó la ley en el Senado, que te va a tener que pasar al Congreso para revisión, después regresar al Senado y finalmente ser aprobada y promulgada. Pero es un tema que me parece que puede resultar preocupante. Okay. Creo que la razón por la que no me interesa mucho este tema, y no creo que no sea, no me interesa el verdadero término, no lo entiendo. No sé qué significa net neutrality. Esto es un sistema de reglas que existen para evitar que los proveedores de Internet tengan un control excesivo de lo que hacen. En países donde no existe la net neutrality, uno de los ejemplos más claros es Portugal, en lugar de que tú pagues una tarifa normal de Internet, tú contratas tu plan de cierto ancho de banda, la cantidad de megas que tú quieras para contratar, y se acabó. Lo que significa que no hay esta clase de restricciones quiere decir que para fines prácticos el proveedor de Internet tendrá control de qué haces con tu Internet. Si tú quieres simplemente usar tu navegador para andar por sitios, pues pagas una cuota básica, aunque tu proveedor podría poner restricciones en qué tanto ancho de banda puedes ocupar en algunos sitios. Uno de los temas principales para que los proveedores de Internet buscaran a través de gente que les hace la chamba haciendo gestiones entre la clase política, es la cantidad de ancho de banda que consume, por ejemplo, Netflix. Entonces, esto podría convertirse en que si tú quieres que tu proveedor de Internet te deje utilizar Netflix, tengas que contratar un paquete premium. O sea, te ponemos un paquete básico que te incluye, sí, puedes entrar a checar tu correo y revisar páginas de internet mientras o no entras a ciertos portales. ¿Quieres que esto te incluya cosas como Hulu, Netflix o YouTube? Por ejemplo, vas a tener que pagar más. Si quieres que esto te dé acceso a Twitter, a Facebook, a WhatsApp y demás, es una tarifa distinta. Es decir, le da todo el control al proveedor de internet, no solo del tipo de servicio que te ofrece, sino lo que tú puedes hacer con él. Por ejemplo, todos los servicios de streaming por default se convierten en premium. No es ya de que, sí, yo tengo un internet de buena velocidad. Si tú quieres que tu internet de buena velocidad funcione para ver video, es algo que ellos tendrán la oportunidad de bloquearte. Insisto, para ponerlo en términos cortos y simples, ellos deciden qué puedes hacer con el internet por el que les estás pagando. Ok. Me despertaste un poco la memoria. Recuerdo haber leído algo respecto, no exactamente del ancho de banda como lo mencionas, pero sí del uso de determinados servidores. Por ejemplo, si tú contratas internet en Chile, puedes elegir por determinado precio el ancho de banda que tienes. No hay un precio único para el servicio, sino que a la medida que quieras un servicio más rápido, pagas un mayor precio. Pero ninguno de estos niveles te restringe los sitios a los que puedas entrar. Sí te permiten, por ejemplo, establecer un filtro parental y ese tipo de cosas, pero no te bloquean determinados sitios. Recuerdo haber leído alguna vez que lo que permitiría el que se acabe el net neutrality es que por cada servidor te cobren un monto de acceso, que te digan, por ejemplo, si quieres utilizar tu acceso a los servicios de Google, están en la tarifa básica, pero si quieres utilizar los servicios de, no sé, Yahoo, tienes que pagar un dólar adicional. Quieres utilizar los servicios de, etcétera. Y así vas agregando, sobre todo, digamos, los sitios más visitados, más importantes. No sé si, no te entendí que estuvieses diciendo eso. No sé si estás de acuerdo con eso o si hay algún error en lo que estoy diciendo. No, es parte de eso. O sea, ellos deciden lo que haces con internet. No, tú vas a pagar por internet, y aunque sea el mismo, es algo que realmente es completamente abusivo de parte de una industria, porque es, en lugar de hacer lo que hace cualquier empresa en otro ámbito, que es, si empieza a crecer la demanda, tú creces tu infraestructura, ellos lo que quieren es que no crezca la infraestructura. Si tú quieres utilizar servicios que requieren un mayor ancho de banda, paga. Yo no voy a crecer lo que hago. Y el hecho de que lo hagan como una ley implica que no importa quién sea tu proveedor de internet, no es de que tú digas, es que si contrato con tal compañía no me da un buen acceso a los servicios de streaming, por ejemplo, voy a tener problemas para estar usando Spotify o Netflix, porque todos van a tener lo mismo, todos van a poder ponerte un precio adicional por cada uno de estos servicios que tú utilices, que ellos consideran que utilizan más del ancho de banda. Entonces es algo que va contra la competencia, contra el servicio, contra todo. Es una ley que la verdad es que si se populariza y empieza a ocurrir en distintos países, va a cambiar la forma en la que usamos internet. Ok. Esa noticia no fue muy esperanzadora, Beto. ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente? Ok, tienes una buena noticia. No sé si calificarla de buena, pero creo que no puede ser mala. Por defecto no puede ser mala. El resultado del constante estado de turbulencia que es el universo cinematográfico de DC dio como resultado post-estreno de Justice League que Warner decidiera dos cosas. Uno, que despide a John Byrne, que era el co-encargado de DC Films junto a Geoff Johns. Y hasta donde entiendo todavía no han nombrado a alguien que lo va a seguir. Por ahí hay un par de nombres, pero hasta donde yo sé no hay ningún nombre decidido todavía. Y una de las posibilidades que se están barajando es reincorporar DC Films dentro de Warner y por lo tanto ponerle fin apenas un par de años después de su creación. Supongo que les van a dar la posibilidad de reponerse del golpe que fue el éxito, bueno, no el éxito, pero los resultados muy modestos de Justice League, y no creo que haya demasiada paciencia en Warner, no parece indicar eso, al menos por ahora. Ahí lo preocupante es que si no se nombra un sucesor, eso por default deja a Geoff Johns a cargo de esto, lo cual no sé si sea una buena idea. El otro problema es que al no saber quién va a ser la cabeza, no se puede saber cuáles son los planes a futuro. Si llega alguien más que decide que es hora de dar un volantazo y cambiarlo todo, pues lo que discutíamos sobre Justice League, si significaba que iban a aligerar el tono de las cosas, podría echarse para atrás una vez más. Esto podría impactar en películas que aún no se realizan. Digo, no puedes ya hacer cosas, por ejemplo, con Aquaman, que ya terminó su fotografía principal. Pero, por ejemplo, Wonder Woman 2, que es para el 2020, sí, no, perdón, para el 2019, sí tendría. Tendría un impacto quien sea la nueva cabeza del estudio. Entonces, no sé si sea bueno, no sé si sea malo. Es una de esas cosas que depende todavía de muchas cuestiones, porque, por ejemplo, sigue en veremos que se termine de aprobar la adquisición de Warner por AT&T. Esto seguramente también va a sacudir a gente más arriba. El presidente del estudio, por ejemplo, es de los que todo el mundo espera que perderá su trabajo una vez que AT&T tome el control de esto, pero pues es algo que en este momento está en flujo y nadie sabe en dónde va a terminar. Sí, mira, estaba leyendo el comunicado que sale, o sea, no es un comunicado realmente, porque es un artículo que publicó Newsarama, creo que basado en, tiene que haber sido en Variety, no creo que Newsarama tenga, sí, aquí está, Variety. La idea es que Geoff Johns va a seguir por ahora encargado de DC Films, pero están hablando aquí de la posibilidad de bajarlo de cargo a ser una especie de consejero o consultor. Y no tendría el cargo de productor para futuras películas del universo cinematográfico DC. Pero aquí hablan de tener a Zack Snyder como productor. No sé por qué. En fin. Sí, eso hasta que no se cierren algunas cuestiones administrativas, nadie sabe exactamente cómo van a estar. Pero sí, en parte el hecho de cambiar esta cabeza tuvo que ver con el mal desempeño en taquilla de Justice League, ¿no? Que para ponerlo en perspectiva, lo que llevan ellos recaudado en los Estados Unidos a casi un mes de distancia. Pues anda rondando los 220 millones de dólares en los Estados Unidos, que para ponerlo en perspectiva es el total de 3 días de Star Wars de la Jedi. Sí, tiene unos modestos 633 millones de dólares después de un mes de estreno, que no es malo, pero creo que para una película como esta es bastante poco. Thor Ragnarok, por ejemplo, lleva 841 millones. Y es una película más barata en el caso de. Digo, por ponerlo como comparación, es un poquito injusto, pero Star Wars es un monstruo de proporciones completamente distintas, pero Star Wars lleva en 3 días de exhibición en los Estados Unidos 220 millones y en 4 días, ya que se estrenó un día antes en algunos mercados, alrededor del mundo 450. Sí, ya estaba leyendo que había algún grado de decepción por lo que podría llegar a recaudar The Last Jedi, porque el tono de la película, la verdad, es que no es tan, digamos, alegre como para motivar a que la gente vaya varias veces a verla. Tampoco están los años de sequía, digamos, como para que la gente tenga mucho entusiasmo guardado. Pero bueno, la película sigue siendo un exitazo. Wonder Woman, por ejemplo, que es el ejemplo que le debe doler a Warner, 821 millones de dólares con 150 millones de dólares de costo de producción, más lo que sea que sacaron de publicidad. Sabemos que Justice League costó muchísimo más porque, aparte del presupuesto original, hubo un presupuesto adicional, refilmaciones, etcétera. O sea, es un proyecto que tuvieron que gastar mucho dinero para salvarlo y que aún así está en números rojos, a pesar de que el monto recaudado es bastante alto. La otra vez hablábamos un poco de cómo se calculaba el tema de qué forma las películas ganaban dinero, y de acuerdo a ese conteo, la película la verdad es que no reponía lo que habían gastado. Sí, es que vamos, cuando el mayor éxito de Warner es Wonder Woman, que es una película que alrededor del mundo recaudó 820 millones, y te das cuenta de que la película más exitosa del año parece que va a ser La Bella y la Bestia con 1.260.000, un millón, o sea, 1.260 millones de dólares alrededor del mundo. Sí, es un problema, pero pues así se han dado las cosas y habrá que ver en qué resulta toda esta serie de reajustes en la forma de dirigir Warner y qué impacto puede tener a mediano y largo plazo. Sí, me llama la atención aquí de que en este mismo artículo se especula que Ben Affleck va a estar o va a aparecer en la película de Flashpoint. Ya está decidido que la película de Flash va a ser Flashpoint, lo que me parece mal. Es como Geoff Johns estuviese haciendo lobby porque sus propios cómics se adapten al cine. Creo que hay una miopía ahí en cuanto a la calidad de las historias de Geoff Johns en general en Warner, en DC. Así que eso, ojalá que se arregle esto y que empiecen a sacar un producto que sea bueno para todos, porque a nosotros nos interesa ver buenas películas y a ellos les interesa que gastemos nuestro dinero en ellas. Sí, lo de Flashpoint, si la idea es adaptar el cómic de entrada, me parece que es un error, porque lo que hace que Flashpoint funcione, lo que alcanza a funcionar como cómic, es el hecho de que te presenta una versión variante de lo que es el universo DC. No tienes un universo DC establecido como tal, entonces mostrarte una versión variante de algo que nadie conoce, pues me parece que no es un curso de acción inteligente, pero estando Geoff Johns a cargo no me sorprende. Habrá que ver si realmente es una adaptación del cómic, o si simplemente se dejó el título, si van a tomar la premisa y la van a ejecutar de una forma distinta, probablemente sea lo más saludable, pero pues no, de momento no sabemos. De hecho, la película todavía no tiene fechas de inicio de producción, y no hay todavía detalles sobre quién va a trabajar en esto. Ya sabemos que ha perdido 3 veces al director del proyecto, entonces no lo sé. El futuro de Warner en este momento es incierto, por decirlo menos. Ok, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente noticia? No creo que haya mucho más que agregar acá. Ok, ¿tienes otra noticia por ahí? Sí, una noticia que publicaste en La Covacha, www.lacovacha.mx, respecto de que en el Bronx se nombró una esquina de cercana al parque dedicado a Edgar Allan Poe, con el nombre de Bill Finger, el co-creador recientemente reconocido de muchísimos o gran parte de los elementos que componen la mitología de Batman. Sí, habría que recordar que fueron años de campaña, sobre todo de Mark Fenner Nobleman, un escritor que se puso a hacer investigaciones al respecto y trató de rescatar el legado de Bill Finger y que se le diera el reconocimiento adecuado por su aportación al mito de Batman. Y gracias a toda esta campaña que él hizo fue que finalmente se le empezó a dar crédito en los cómics y en los productos derivados, con ahí una pequeña tecnología legal que no dice Batman creado por Bob Kane y Bill Finger, sino con Bill Finger, que es la forma en la que pudieron evadir la responsabilidad contractual que tenía con la familia de Bob Kane. Pero me parece que es importante. De hecho, este autor, Martin Noble, estuvo presente en la develación de la placa del nuevo nombre de esta calle, que ahora es The Bill Finger Way, que es una esquina, como mencionas, de un parque en el Bronx, en la ciudad de Nueva York. Y la razón por la que se puso en una esquina de este parque es porque fue en ese lugar donde se reunían Bob Kane y Bill Finger cuando estaban discutiendo el personaje que eventualmente se convirtió en Batman. Entonces fue un poquito de justicia poética. Hubo autoridades de la ciudad, estaba Martha Lynn Nobleman, estaba Athena Finger, que es la nieta del escritor, y pues eso, desde la semana pasada hay ya en la ciudad de Nueva York una calle que lleva el nombre de Bill Finger. Por aquí por Twitter nos preguntaron, cuando nos preparábamos para grabar el martes pasado, si veíamos posibilidades de que la calle de Bill Finger tenga potencial para ser un atractivo turístico. Si es solamente la calle, no creo. Si eventualmente pusieran por ahí alguna escultura, un monumento, alguna placa o algo que haga que la calle realmente tenga un atractivo para ser visitada más allá del nombre, podría ser. De otra forma lo veo muy complicado. Sí, en un sitio que se llama New York Daily News también está cubierta esta noticia y habla justamente de la idea de que de a futuro quieren poner una estatua ahí. No sé si eso se va a concretar o no, pero de todas maneras, a menos que hubiese todo un tema, todo un parque temático, no sé si un parque temático es el nombre, una estatua, algo que recuerde a Bill Finger y que sea alusivo a Batman, es difícil que eso, solamente que la calle lleve el nombre, se transforme en un atractivo turístico. Si no hay un centro cultural, una estatua, en fin, actividades que realizar en el lugar, es simplemente la curiosidad de pasar por ahí. Sí, tendría que haber algo más por ahí para que se pueda convertir en un atractivo que sea más que una curiosidad. Ok, Beto, creo que esas son todas las noticias que tengo yo. No sé si tú tienes algo más por ahí. Pues no, creo que esas serían las más interesantes de comentar. Digo, no, noticias sí hay más, pero nada que valga la pena comentar demasiado. Ok, Beto, ¿qué te parece si después de tanto dar vuelta nos dedicamos a comentar Star Wars The Last Jedi con spoilers? Me parece bien. ¿Qué te pareció la película? Ok, ¿qué me pareció la película? Me gustó bastante. Fui el día del estreno en Chile, que fue el jueves, pero con las funciones de medianoche. Así que fue un poco complicado en términos de mantenerme despierto, no porque la película no lo permitiera, sino porque me levanto a las 6 de la mañana y la película empezó a la medianoche y terminé. Ese día me levanté a las 6 de la mañana y me acosté a las 3 y media, 4. Entonces estaba muy, muy cansado cuando la fui a ver. Aún así, la película me mantuvo mi interés durante las 2 horas y media que dura. Sentí en algún momento que se me hizo un poco larga, pero justamente por el tema del cansancio. La película tiene también esa estructura de una especie de doble final. Cuando piensas que ya está terminando, todavía le queda algo más. Así que eso por un lado en términos del primer día de irla a ver. Ayer, el sábado 16, me la repetí. La vi por segunda vez y me gustó. Incluso diría un poco más que la primera vez que la vi, que a diferencia de Force Awakens, que cada vez que la veo me gusta menos. Creo que es la película que... Creo que hace un juego bastante interesante esta película. Creo que es una crítica muy válida, muy correcta de The Force Awakens, es el hecho de que rehace el arco de New Hope en una película, en una versión moderna, y por lo tanto uno siente que está viendo una especie de remake, de cover de la película original. Eso sirvió muy bien a efectos de reconectar al público con la película después del grado de tal vez alienación o frustración que generó la segunda trilogía de George Lucas, la que no existe en la versión personal de la historia de Alberto Calvo, pero a la vez se sintió como algo, como una especie de truco barato a la hora de desarrollar una historia. A mí me generó la impresión la película de Ryan Johnson de haber tomado ese guante, haber asumido esa crítica y decir, ok, voy a hacer lo mismo, pero voy a doblar a la izquierda. Voy a hacer esta misma reestructuración de este arco, de esta forma de contar la historia, sin embargo, voy a deshacerme de lo viejo, tal como lo declara Kylo Ren en muchas partes, y voy a girar, voy a romper con... sin, digamos, separarse completamente, pero voy a romper con la tradición, con la nostalgia de Star Wars y crear un escenario donde podamos crear algo nuevo, donde nos podamos deshacer de los personajes viejos, donde le permitamos a los personajes nuevos crecer, tomar protagonismo y contar su propia historia. Y en ese sentido la película me pareció mucho más valiente de lo que me imaginé que iba a ser. No sé si estás de acuerdo con eso, Beto. Sí, me sorprende tu queja de eso de levantarse a las 6 de la mañana y dormirse a las 3 y media, porque es algo que yo hacía todos los días durante muchísimo tiempo, pero en fin, yo la vi igual la medianoche de la madrugada del miércoles al jueves, y sí coincido, creo que ese es uno de los puntos más interesantes. En su momento, cuando se estrenó The Force Awakens, yo le dije que a mí no me molestaba tanto lo que habían hecho, porque se trataba de una película que buscaba generar confianza. Quería decirle a los fans, sí, sabemos que hay cosas que no funcionaron con las precuelas, pero estamos dispuestos a dejar eso atrás y movernos hacia el futuro, tratando de retomar la esencia del original. Y yo decía que probablemente en futuras entregas sí se buscaría hacer algo distinto, y eso es justamente lo que hace The Last Jedi. Ryan Johnson lo que hace es crear una historia que de repente se mofa incluso de algunos de los elementos narrativos propios de la saga, y lo hace creando al mismo tiempo un efecto de cambio de estafeta. Dejar claro que hay cosas del pasado que mientras se admiran y se respetan y van a seguir ahí en el pasado, tienen que ser justamente eso, el pasado. Y hace un muy buen trabajo de darle un papel central a los personajes nuevos, que son los que van a ocupar el lugar de los veteranos. Y lo hace de una forma muy respetuosa además, porque en el caso particular de Luke Skywalker y de Leia Organa, ambos asumen ese rol de ser el mentor, el que le está mostrando a los jóvenes. Y sí, tú le echas muchas ganas y tienes todas unas intenciones, pero hay mejores formas de hacer las cosas. Entonces, me parece que en términos generales fue una decisión muy valiente el hacer las cosas de forma distinta. Y no solo eso, sino que lo hace de una forma que de ninguna forma le falta el respeto al legado de la saga. Creo que eso es de lo más destacable de la película. ¿Qué te parece si hacemos... no creo que vayamos a hacer nuestro recuento tradicional del desarrollo de la película, porque... ¿Nuestro? ¿Dijimos a Bill? ¿Nuestro? Bueno, me has acompañado a hacerlo, así que eres tan culpable como yo. Me seguiste. Te he escuchado mientras lo haces y te apoyo cuando se te olvida algo, nada más. Me gusta tu actitud a lo Pilatos, Beto, pero en fin, no me parece que sea la mejor forma de hacerlo, porque o vieron la película o no la vieron, y si no la vieron no van a querer que se las cuente en el podcast, así que hagamos nuestros comentarios. Cosas que no me gustaron, voy a partir por ahí, aclaro eso sí que la película me gustó, por lo tanto esto solamente para salir del paso de las críticas negativas y empezar a comentar un poco más las cosas positivas, los progresos que creo que tiene la película. Benicio del Toro para mí fue un punto bajo de la película, porque considero que Benicio del Toro es un punto bajo de casi cualquier película en la que está. No sé si al resto de la gente le genera el mismo efecto, pero a mí me parece un actor sobrevalorado, flojo, que descansa demasiado en el manerismo, en que el personaje se mueva raro, tenga gestos extraños, y esa es la forma en la que construye el personaje, y a mí me parece que es un tanto es demasiado caricaturesco, no me gusta. Un tema personal a mí con Benicio del Toro, esperaba que aquí hiciera otra cosa, pero no. Así que eso fue un punto negativo. El otro punto negativo que veo yo es el uso del humor. No porque se use el humor, porque sí me gusta que haya alivio cómico en una película tan tensa como esta, por ejemplo. Pero creo que sí hubo un humor que fue demasiado, demasiado básico y demasiado liviano en relación a la gravedad de los momentos en los que se introduce. Creo que marca una diferencia demasiado fuerte de tono entre la escena que acaba de ocurrir y el momento de humor. Creo que eso no funcionó muy bien para mí en términos de la película. No sé qué piensas, Beto. Primero, que estoy completamente en desacuerdo con Benicio del Toro. Me parece que es un muy buen actor. Me gustó lo que hizo con la construcción del personaje de DJ, porque has enfatizado que siempre ha sido parte de Star Wars, que son estos personajes grises, que no necesariamente son buenos, no necesariamente son malos. Y si bien si tiene esta tendencia de repente a usar de los manerismos, me parece que lo hace de una forma que permite que sus personajes sean distintos y funcionen. Entonces con eso sí no estoy de acuerdo. Con lo del humor, a medias, porque no me parece que se dé en exceso, y me parece que justamente el contraponer el humor a los momentos más oscuros de la película, por decirlo de alguna forma, creo que justamente se da con la idea de proporcionar una catarsis instantánea, lo cual es algo que resulta importante cuando estamos hablando de una película familiar, como es en el caso de Star Wars. Pero en términos generales, creo que si yo tuviera que buscarle algún negativo a la película, sería de repente en algunos saltos que se dan justamente a la hora de buscar ir de un tono a otro, pero no me parece que estén mal hechos. Me parece que la forma en la que está estructurada la historia permite que esto funcione y sale bien librada en casi cualquier análisis que hagas de la forma en que está contada la historia. Sí, yo no quiero decir que tenga demasiado humor la película, solo creo que el humor es muy liviano. Tratando de hacer la diferencia, por ejemplo, en la escena final en el planeta Krayt, está peleando lo que queda de la resistencia, tratando de derribar el ariete este con el que van a entrar a la base, y aparece el Halcón Milenario y los salva de un ataque de los TIE Fighters, y uno de los Porg choca contra la ventana, y es chistoso, pero a la vez creo que es demasiado chistoso para el momento. Esa es mi crítica. Creo que es un humor que es demasiado liviano en relación a lo que está pasando. No es una frase que te cause algún grado de risa o alguna exclamación o algo por el estilo, sino que es un humor de tortazos, de caerse, de tropezarse, ese tipo de cosas, que es un tipo de comedia que me parece demasiado liviana para el momento, no para la película, pero sí para ese momento de la película. Puede ser, a mí no me molesta en lo más mínimo. Yo insisto, yo no tengo problema con que la gente entienda que Star Wars fue en esencia creado porque George Lucas quería revivir lo que él sentía cuando era niño, iba a ver películas de aventuras, y me parece que el hecho de que la película se preocupe por mantener ese tono, que es una película que puedas llevar niños a verla y la van a disfrutar, me parece que es algo importante. Ok, los aspectos positivos. Creo que, bueno, ya mencioné uno, que es el tema de utilizar el arco del regreso del Jedi, pero no contar de nuevo, o sea, el regreso del Imperio Contraataca, pero no contar de nuevo el Imperio Contraataca, sino que utilizarlo para como parteaguas, utilizarlo para construir una mitología nueva, para dejar atrás algunos de los elementos de la saga y no transformarse simplemente en un espejo de lo que habíamos visto con anterioridad. He visto muchos comentarios de gente muy molesta con la película, que no les gustó para nada, y no estoy seguro que todos les moleste por las mismas razones, así que no sé si tú tienes algo por ahí, algo, si has escuchado algo de parte de la gente que la ha visto, pero bueno, el tema de elegir esa misma estructura, tal como Force Awakens, que sigue la estructura de Una Nueva Esperanza, tomar la estructura del Regreso del Jedi y cambiarla, darle una vuelta. Creo que probablemente lo más decepcionante de esta película es ver el regreso de Luke y no verlo como héroe al principio. O sea, tiene un final, una despedida que es notable, que a mí me gustó mucho, pero a la vez es tan decepcionante como lo que uno había pensado. O sea, la idea de que Luke decida emprender la misión de recomponer la Orden Jedi, tenga un fracaso y decida ir a encerrarse a un planeta y abandonar todo, sonaba como algo demasiado trágico y decepcionante de parte del personaje protagonista de las historias con las que uno se enamoró hace todos los años atrás que fue. Pero finalmente eso es lo que pasó. No hay aquí una explicación exacta mejor que la que uno podía esbozar en la película anterior. Hay por supuesto que hay precisiones de qué es lo que pasó, por qué Luke tomó la decisión que tomó, pero creo que uno no puede pasar por alto que en el fondo, que la película te está diciendo que Luke tomó la decisión equivocada, la tomó en ese entonces, y solo hacia el final de la película logra en parte redimir esa decisión que tomó. Sí, creo que es un tema central en la película, ¿no? Las decisiones equivocadas de parte de los héroes, el mostrártelos como seres perfectos. Creo que es algo que pasa con Luke. Sabe que tomó la decisión equivocada, y es hasta después de la conversación con Yoda que se da cuenta de que tal vez su respuesta al problema no fue la mejor. Y es un tema que se repite, porque por ejemplo tenemos el caso de Poe Dameron, con quien tienes la idea de que es uno de los nuevos héroes de la serie, y también se equivoca en la secuencia inicial, que es espectacular. Y sí logran destruir un arma muy poderosa de la Primera Orden, pero es a costa de muchísimas vidas. Básicamente se quedan sin bombarderos debido a una decisión que tomó Poe, ignorando órdenes directas de ley. Entonces es otra decisión equivocada. Hablas de después de la aniquilación de la mayor parte de las fuerzas de la Resistencia, es resultado de otra mala decisión de Poe, quien decide no confiar en las órdenes que le están dando, no asumir el liderazgo de la vicealmirante Holdo y lanzar por su cuenta un plan lateral que le permita, en lo que él cree, salvar a la Resistencia. Y es este plan que él pone en marcha lo que permite que DJ tenga acceso a la información de lo que está realmente haciendo la Resistencia y se la venda al Imperio. Entonces, todas esas muertes que se dan al final, cuando no tiene forma de defenderse, tiene que caer sobre la conciencia de Poe. Entonces, en la última escena, ya en el Salar, es una de las razones por las que lo ves que finalmente empieza a comportarse como un líder. Entonces, creo que era parte del tema central. En toda la película toma dos decisiones correctas, y son al final. que es el retirarse del ataque de suicida sobre el ariete y el buscar alguna forma de escapar de la cueva donde están encerrados, que es el progreso del héroe, el tomar el peso del liderazgo, que es lo que le trataba de enseñar Leia, el peso de cargar con las muertes de toda la gente que te sigue, el hecho de que como general no solamente estás diciendo dónde atacar y cómo ganar, sino que estás diciendo, decidiendo a quién matar. Creo que no lo podría comparar, hay una película donde creo que era Tom Selleck que hacía de, me parece que Eisenhower, cuando se estaba planificando el día D, donde hablaban del, no recuerdo las cifras exactas, pero hablaban de la posibilidad de perder alrededor del 50% de los soldados que iban a descender en las playas de Normandía. Y el personaje de Tom Selleck decía, bueno, tomaba esa decisión sabiendo que estaba mandando a 200.000 personas a morir, pero que tenía que hacerse. Y finalmente no era esa la cantidad que moría, pero era el peso del liderazgo de tener que tomar ese tipo de decisiones, el peso que ha cargado Leia por mucho tiempo y que ella espera que en algún momento asuma Poe. Y Poe es un tipo intrépido que tiene el fuego de la rebeldía, el fuego de acabar con la Primera Orden, de pelear por la libertad de todos, pero que todavía entiende la batalla como un esfuerzo personal, donde sus habilidades son las que van a provocar, digamos, que se gane una guerra, una batalla, etcétera. Y eso es lo que le están tratando de explicar con mucha paciencia a lo largo de la película. Sí, es como bien dices, parte del crecimiento. Y es algo que volviendo a este tema del relevo generacional, pues es Leia tratando de enseñarlo a tomar decisiones de una forma más inteligente, no nada más de pensar en sí, me trepo en mi nave y voy a tratar de matar a tantos de los malos como me sea posible. Y es algo que a mí me llamó la atención, porque curiosamente de las cosas que traduje en las últimas semanas, una de las veces que traduzco es la de Poe Dameron, y justamente ese es el tema del tercer arco de la serie, el que Poe es valioso para la resistencia. No porque sea uno de los mejores pilotos de la galaxia, sino por el potencial que tiene para convertirse en un buen líder. Entonces me llamó la atención que se jugara con lo mismo, con algún tipo de diferencia, porque estamos hablando de cómics que aparecieron en los primeros meses de este año, y se juega con esta misma idea de que él es más que un piloto, y fue algo muy interesante ver cómo en la pantalla se iba dando esta transformación del personaje, de pasar de ser el héroe de acción a ser el líder, alguien capaz de pensar y tomar las mejores decisiones a largo plazo. Sí, y creo que la destrucción del ala X de Poe significa que no lo vamos a volver a ver arriba de un ala X. Tal vez me equivoque, pero me parece que es un simbolismo bastante claro, que es el final de sus días como piloto. Y claro, bueno, está la escena al final en el planeta Krayt, pero también es un tema más desesperado ahí, pero creo que es una declaración de en adelante el líder de la rebelión va a ser va a ser Poe. Y eso es bueno, me gustó la forma en la que está construido el arco. También me gustó por ahí cuestionar, no, deberían haber, no sé, apresado a Poe, matado a Poe, lo que sea. Pero me parece que me gustó la forma en la que lo desarrollan, porque la idea de que el personaje se tiene que dar cuenta y tiene que entender a su ritmo lo que está pasando. Obviamente que no lo van a dejar tomar decisiones estúpidas, por algo le quitan el cargo, lo arrestan, en fin, pero no lo quieren matar ni deshacerse de él, porque saben que eventualmente va a ser útil para ellos. Y también porque, bueno, en el cine decía 4.000, pero yo escuché claramente que eran 400 los soldados de la resistencia, los integrantes de la resistencia que quedaban vivos hacia una vez que comenzaba el escape. Esos eran los que estaban arrancando en tres naves, entonces era un grupo de personas demasiado pequeño como para estar ejecutando sumariamente a algunos de ellos. Sí, y no tendría mucho sentido, ¿no? Va a quedar un grupo muy reducido. Hablan de que hay aliados en otras partes que nadie responde al llamado, lo que no quiere decir que no estén allá afuera o no vayan a aparecer en algún momento. Pero sí, me parece que es algo muy, muy, muy interesante lo que hicieron con la forma de llevar el liderazgo. Pequeños momentos, ¿no? Como de repente caer en cuenta de que en realidad el rey nunca se conocieron realmente. El que llegue a presentarse con ella al final es un lindo detalle. Y eso me lleva a hablar de Rey, que me parece que es otro personaje que tiene un crecimiento muy, muy marcado en esta película. No sé, me parece que esa siempre es una queja en años recientes, ¿no? Que dicen que parece que se está tratando de ser políticamente correctos, darle tanto peso a una mujer, cuando en el caso de Star Wars siempre han tenido un papel importante las mujeres, aun cuando se ha manejado diferente, ¿no? Sí, sabemos que George Lucas era una persona bastante sexista y la razón por la que tenía una mujer al frente era más pensando en el atractivo visual que le añadía a sus películas que por crear personajes fuertes. En el caso de Rey sí tenemos un personaje que es desarrollado para ser así. Me parece que es digno de resaltar lo que ocurre en la confrontación final, cuando tenemos a Kylo en esta escena en la que parece que es un reflejo de la imagen de su abuelo tratando de convencer a Luke de que se le una. Habrá creo que antes de ir con el emperador intenta convencerlo de que una fuerza es con él para entre ambos suplantar al emperador y ser quienes gobiernan la galaxia. Parece que también es un momento simbólico para Kylo, porque es sacarlo de la sombra de su abuelo, porque sí quiere tomar el control en lugar de su mentor, pero a diferencia de Vader, que lo hace de forma tentativa, si te me unes podemos pelear contra él, y Kylo decide hacerlo de una forma mucho más proactiva, y primero se deshace de su mentor, y después le hace el ofrecimiento a Rey. Y me parece que algo que no he visto que comenten mucho, creo que es muy importante la respuesta de Rey, la forma en la que ella categóricamente te das cuenta de que ella sabe lo que quiere hacer, sabe cuál es su lugar en esto, curiosamente después de que lo expresan en algún momento de que necesita saber cuál es su lugar, ella está muy consciente de su papel y de lo que quiere hacer. No es un momento en el que dude o haga algo, es el momento en el que definieron a Luke Skywalker en la trilogía original, cuando realmente se convierte en un caballero Jedi, es cuando asume su papel y resiste la tentación del lado oscuro. En este caso Rey no duda, no hace nada, es siempre una expresión de tristeza al darse cuenta de que no logró hacer que cambiara a Kylo y decir por favor no hagas esto. Es un momento muy muy marcado, y respecto a la tentación del lado oscuro, es unos momentos que a Luke le causa pavor cuando lo hace, porque en su caso cuando él se vio confrontado con la propia oscuridad que puede haber en su interior, que en aquel caso fue en el árbol en Dagobah, él dudó, tuvo miedo, y cuando Rey encuentra el lugar oscuro en el fondo de la isla, antes de ir físicamente, cuando está solamente en su cabeza, ella se acerca a ver qué es lo que hay ahí. Y cuando entra a la cueva lo hace en busca de respuestas, no porque quiera realmente explorar el lado oscuro. Ella está buscando respuestas y esa es la razón por la que entra a esta cueva subterránea. Entonces me parece que es jugar con la idea de que el personaje es fuerte, es muy claro en lo que quiere y cómo lo quiere hacer. Y me parece que es otro de esos casos en los que vemos paso de esta feta generacional, ¿no? Tenemos a la usuaria de la fuerza, y me parece que es muy muy significativo el hecho de que hacia el final, y pese a que no tiene entrenamiento, en sus últimas frases prácticamente Luke admite que ella ya es una Jedi, y cuando le dice a Kylo, estás equivocado en todo esto, porque esto, y yo no soy el último Jedi. Así es de que sí me parece que es digno de resaltar todo lo que hicieron con el personaje de Rey en términos de construcción. Es un personaje increíblemente fuerte, decidido, tiene una idea muy clara de lo que quiere hacer y de cómo quiere hacerlo. ¿Qué te parece que no sea ni Skywalker, ni Kenobi, ni tenga parientes conocidos en ningún lado de la galaxia? De entrada, yo sigo pensando que eso es una presunción apresurada. Si vamos a descartar que hayamos visto a sus padres por algo que dijo Kylo Ren, estamos hablando de alguien que se supone que es un manipulador, que bien podría mentir. Por otro lado, él dice, vi a tus padres, tú lo sabes. Lo que él puede haber visto son los recuerdos que retiene en la cabeza, y sus recuerdos pueden ser de quien sea que la haya criado en Yaku, que no necesariamente sean sus padres biológicos. Entonces siempre está abierta la posibilidad de que hayamos visto antes a sus padres, pero me parece que lo más probable es que, aun si sus padres es alguien que conozcamos, muy probablemente no será algún Jedi, lo cual a mí de hecho no me gusta, porque sería mucho más congruente con la mitología misma de Star Wars, porque se supone que los Skywalker son resultado de una aberración, de un Jedi que decidió tener una familia, aunque iba contra los preceptos de la orden. Entonces no podrías tenerlo todo el tiempo, porque pues entonces la orden realmente era bastante más descontrolada e irresponsable de lo que nos han llevado a pensar durante todos estos años. Entonces no me molesta que no sea hija de algún Jedi famoso. Y insisto, yo no doy por descartado que en algún momento se revele que sus padres y sus personajes que conozcamos, pero por otro lado están jugando mucho con el tema de la dualidad y el balance, y lograron convertirle en el opuesto completo de lo que es Kylo Ren. Kylo Ren viene de un linaje Jedi muy importante, y se menciona varias veces, Luke lo dice incluso con desdén, un producto de la poderosa línea de sangre de los Skywalker, que fue corrompido por el lado oscuro. Entonces el que tengas a alguien que viene pues casi de la nada como su contraparte, me parece que sería una lindidad del balance. Por ahí mencionabas las quejas al respecto. Alguien decía que estaban convirtiendo la fuerza en algo así como la Terrigen Mist, y no me parece que ese es el caso, porque eso más bien fue lo que hizo Lucas cuando creó los midichlorianos. La Terrigen Mist lo que hace es despertar habilidades latentes, que es lo que eran los midichlorianos como tal. Los midichlorianos te daban acceso a la fuerza, y si te encontrabas un Jedi y te entrenaba, pues eso era lo que te convertía en uno. Y aquí lo pone muy claro: la fuerza es una energía que existe en el universo, no le pertenece a nadie. En un momento dado cualquiera podría acceder a ella, siempre y cuando tenga la señal adecuada y reciba el entrenamiento. Y es algo que me parece que es bien explorado. Entonces yo no tengo ningún problema con que sus padres no sean famosos, más allá de si son Jedi o no, pero insisto en que es algo que se dejó todavía un poquito ambiguo y con lo que todavía podrían jugar, pero a mí de hecho me agrada la idea de que no sea hija de otro Jedi. A mí me pasa lo mismo, también creo que no está cerrada la puerta, pero espero que no la abran. Me parece que la idea de que los Jedi puedan venir de cualquier lado, como en Ratatouille, que pueda venir de cualquier origen, de cualquier planeta, de cualquier raza, me parece que es algo importante dentro de la mitología. También me parece que es importante la idea dentro de cualquier película de artes marciales, y por extensión sobre la Guerra de las Galaxias, que es algo así como una super arte marcial el ser Jedi. La idea de que el esfuerzo, la dedicación, la convicción, la fe, la disciplina te pueden permitir alcanzar objetivos que puedan parecer imposibles. Entonces, la idea de que te saquen una muestra de sangre y te hagan un conteo de midichlorianos y decidan si puedes o no ser Jedi, me parecía demasiado frío y clínico, demasiado de manipulación genética. Siempre me pareció que dentro de todas las malas decisiones que tomaron, a juicio mío, de mis críticas respecto de la segunda trilogía, la inexistente, fue la peor de todas. Ahora, hay de todas maneras un determinismo dentro de la saga original, la idea de que Skywalker finalmente es el hijo de Darth Vader y por lo tanto hay un destino trazado para él. Pero cuando uno por primera vez conoce a Luke, es similar al origen del rey Arturo o de tantos otros héroes que son extraídos de cualquier lugar, son personas que viven una vida normal y que van a tener una aventura fantástica. Entonces la idea de que Rey y otros futuros personajes puedan provenir de cualquier lugar, me parece que es una forma de democratizar el acceso a la fuerza, de removerlo de esta especie de ciclo de la sangre, de la nobleza Skywalker. Muy buena. Me parece que es una gran decisión y me gustó que se hiciera en la película. Así que eso por lo menos me gustó mucho. Sí, a mí me agrada mucho la idea, porque aparte es un tema muy común en la ficción, el del héroe que es el elegido. Y me agrada el hecho de que abran un poquito el abanico de opciones, que el elegido no sea predeterminado por ciertas causas. Muchas veces puede ser simplemente un individuo ordinario, que estaba en el momento correcto para vivir una aventura extraordinaria y que sea eso lo que lo convierte en un héroe. Entonces, desde el punto de vista narrativo es algo que a mí me encanta porque abre las posibilidades para hacer mejor las cosas. Y de la misma manera me parece que es parte del manejo, como mencionaba, opuesto a lo que hacen con Kylo Ren. Me parece que en el caso de Kylo tenemos un crecimiento muy similar. Y se da de una forma distinta. Eso es otra cosa que también me gusta, porque ha sido muy fácil hacer que los dos tuviesen un arco similar, y aunque el resultado es similar para ambos, los arcos mediante los que los llevan a esto son muy distintos. No, nos encontramos con que Kylo, el personaje de Ben Solo, es una figura trágica, un villano que no es un villano porque tuviera la convención de serlo. Es alguien a quien las circunstancias llevaron a un momento de vulnerabilidad que lo hizo caer en el lado oscuro, en ser manipulado por el jefe supremo Snoke, que no es algo que jamás haya estado bajo su control. Un momento de debilidad de Luke es el que abre la puerta a que esto ocurra, y todo el tiempo sigue siendo manipulado por el jefe Snoke. Lo vemos como constantemente lo está humillando con la idea de provocar estos arranques de furia que lo hagan sumirse aún más en el lado oscuro. Y esto ocurre con el efecto no previsto por el jefe Snoke de funcionar demasiado bien, de que de plano decida tomar el lugar de su mentor en lugar de seguirlo sirviendo. Es una forma distinta de llevar al personaje, el mostrar esta caída que se da como producto de las circunstancias. Y insisto, la forma tan simbólica en la que lo hacen para sacarlo de la sombra de Vader al tiempo que hacen ecos de lo que pasó con la historia de su abuelo, ¿no? Que se da desde, como mencionaba, cuando lo humilla, le dice: no eres más que un niño con una máscara. Y lo vemos destruir el casco, y a partir de ahí no se vuelve a poner la máscara. Es cuando asume que es algo más que el nieto de Darth Vader, quiere ser su propio individuo. Y el que se va dando poco a poco, lo vemos tener dudas cuando tiene la posibilidad de destruir el puente del crucero de la resistencia, al darse cuenta de que su madre está ahí. Entonces es confrontarse con momentos de decisión que lo van llevando a forjar esta idea. El simbolismo en las palabras, cuando el jefe Snoke dice: y este es el momento en el que asumes tu lugar y acabas con tu verdadero enemigo. Porque él, para él, ya en ese momento no está pensando en acabar con su familia o en romper con su pasado personal. En este caso, él está pensando ya en que su lugar en el universo es el ser el líder de las fuerzas oscuras. Entonces, en ese momento, su enemigo ya no es la resistencia, no es Rey, no son los Jedi, es su mentor, a quien quiere suplantar. Entonces, me parece que es algo que es lo que hace, de las cosas que hacen que la película funcione. También el manejar estos temas de dualidad y hacerlos de una forma bien construida y lo suficientemente inteligente como para que no sean un reflejo o repetición de lo que está ocurriendo con el otro. Sí, me gustó Kylo Ren, me gustó, creo que me recordó mucho, y siempre lo ha hecho, a un personaje que detesto de cómics, que es Superboy Prime, el de Crisis Infinita de Geoff Johns. Pero Kylo Ren es un mejor personaje que Superboy Prime. La idea de, como tú nos dices, son imágenes reflejas. Rey es una niña que fue abandonada por sus padres en un planeta que es un basural, donde se las tuvo que arreglar como chatarrera. Y Kylo Ren es básicamente el hijo de una princesa. O sea, es el hijo de una princesa criado en la cuna de la Nueva República con un tío que es Jedi. Tiene absolutamente todos los privilegios que podría tener, y aún así cae al lado oscuro. Es, digamos, la realeza corrupta contra el proletariado noble, tal vez, no lo sé. No sé si hay esa intención, pero sí el contraste de caer al lado oscuro desde una situación de privilegio y alzarse hacia el lado luminoso desde una situación de precariedad. En ese sentido, los personajes se... Me gustó la forma en la que, a través de estas escenas donde ellos se contactan, van desarrollando esta relación, esta cercanía, donde el tema de leerse las mentes no pasa a ser simplemente un truco donde descubren, estás pensando esto, estás pensando esto otro, sino que logran crear un lazo entre los dos personajes y un grado de complicidad. Kylo Ren da la impresión de que quiere a Rey, la quiere de una manera egoísta y narcisista, pero la quiere, quiere que esté con él, quiere, siente que puede tener algún grado de cercanía, comprensión de parte de Rey, y Rey quiere salvar a Kylo, siente compasión por él, siente pena por lo que le pasó, en lo que se ha convertido, y esa unión, esa relación que desarrollan los personajes, me parece que es una forma muy, un desarrollo muy interesante de la película, porque le da mayor dramatismo a lo que va a ser el desenlace en la última película, que no sabemos cuál va a ser, pero es distinto ver a Kylo y Rey peleando en el bosque, en la base Starkiller, donde básicamente Rey está tratando de por un lado proteger a Finn y por otro lado vengar la muerte de Han Solo, contra un monstruo al quien no conoce y quien solamente lo ha visto ser un asesino, alguien que la tortura, etcétera. Y esta película donde desarrollan una relación y por lo tanto el desenlace que va a tener esta pelea va a ser mucho más fuerte y emocional para los personajes. Ya no pasan a ser simplemente enemigos, sino que son, hay una cercanía, un contacto que tienen que romper, que en algún momento van a tener que destruir, se van a ver forzados a destruir, y eso va a tener un peso emocional que no hubiese tenido de otra forma. Sí, a fin de cuentas, crear esta conexión entre ambos es algo que funciona muy bien, porque como bien dices, del lado de Kylo, él ve a Rey como algo así como un espíritu gemelo, ¿no? Esta persona que tuvo un origen difícil, pero ahora es poderosa, y por eso la ve como alguien que podría estar a su lado mientras él decide que va a tomar el control de la galaxia. Y en el caso de Rey, ella lo ve como alguien que tuvo una vida difícil sin encontrar su lugar en el mundo y que es una razón por la que podría encontrar el camino hacia Dios. Entonces, y este juego de las dualidades, el ponerlos como contraparte una del otro, es algo que se da de una forma muy, muy bien lograda, está muy bien trabajado a nivel historia. El guion hace un gran trabajo desarrollándolos ambos como personajes. Y también esto es lo que da pie a esta secuencia en la cámara de Snoke, que es donde los dos se confrontan con un momento de decisión, y lo que esto da por resultado es tal vez la mejor secuencia de acción, de pelea, cuerpo a cuerpo que hayamos visto en la trilogía completa. ¿Dijiste trilogía o tartamudeaste? No, dije trilogía, porque son tres trilogías en una. Ok. ¿Vas a objetar mi creación de la palabra? Porque no, me causó gracia, por eso estaba preguntando. Gracia, no en un sentido burlesco, por cierto, simplemente me causó gracia. Sí, creo que es una... Me gustó mucho esa secuencia de pelea, sigo pensando que el estilo de pelea de Kylo Ren es muy extraño, pero a la vez eso lo hace muy distintivo, entonces ese tipo de cosas me gustan. Me gusta cuando los luchadores no son marcialistas genéricos, sino que hay un estilo. Es algo que, si nos están escuchando hace mucho tiempo, puede que lo recuerden de cuando comentamos Winter Soldier, y si no, pueden escuchar ese comentario, está por ahí en el archivo de Archive para que lo revisen. La idea de crear una individualidad, una forma de pelea, un estilo que te distinga físicamente de cualquier otro peleador, me parece que es algo que no es necesario, pero que lo agradezco mucho. Me gusta mucho cuando existe esa preocupación en las películas. Hay muchas películas que no lo hacen, hay unas cuantas que sí lo hacen y me parece importante. Y creo que es una marca de esta película que no logré apreciar en Force Awakens, porque no creo que haya habido tal cosa en Force Awakens. Recordemos que esa la hizo J.J. Abrams. Así que eso por un lado. ¿Qué te parece si comentamos un poco más sobre Luke? Porque creo que ese puede ser la gran espina en el costado que les puede estar molestando a varios y varias seguidores de Star Wars. Sí, creo que es algo que ha generado muchas críticas de gente que no está conforme con él. ¿A ti qué te pareció la presentación que hacen del personaje? Me pareció triste y decepcionante, pero no en un sentido en el cual lo rechazo simplemente porque no acepto que el personaje pueda transformarse en eso. Creo que lamentablemente Star Wars tiene un historial de personajes que han tomado decisiones idiotas como estas. Por ejemplo, el hecho de que Obi-Wan Kenobi se quedara en Tatooine. A ver si es que alguna vez llegaban a buscar a Luke y no entrenarlo, etcétera, a pesar de que lo estaba vigilando, es una de las cosas cuestionables respecto de la trama en retrospectiva, luego de ver de la segunda trilogía, que es la primera, que uno puede llegar a cuestionar. O sea, estos grandes modelos de sabiduría que resulta que han tomado decisiones muy idiotas, que se transforman en eremitas reclusos inútiles, que se separan de la necesidad que hay, son héroes que se desprenden del altruismo que uno idealiza a los héroes y se van a recluir, siendo absolutamente cero aporte para el universo o para la galaxia en este caso. Me parece interesante la forma en la que explican el problema de Luke, porque claro, la idea de que Ben se fue al lado oscuro y por eso me fui a recluir y me fui a esconder en el último planeta de la galaxia, claro, era demasiado simplista. Pero la idea de que él sea el culpable, él es el que falló, él es el que convirtió o el que le dio el último empujón a Ben Solo. O sea, hay una escena donde Rey le dice a Luke, tú no le fallaste a Ben Solo te falló a ti, pero yo no te voy a fallar. Y uno en ese momento no lo sabe, pero Mark Hamill la mira así como con culpa. O sea, Luke la mira con culpa, sin contarle la verdad. Y la verdad es que él es el que le falló a Ben. Él sintió esa oscuridad y tal vez incluso fue influido por Snoke. Eso no se logra, o sea, no se llega a mencionar. Pero él en ese momento cede a la oscuridad. Esa convicción que tuvo para traer de vuelta a Darth Vader, no la tuvo en el momento en que sintió la oscuridad dentro de Ben Solo y lo trató de matar. Se arrepintió, duró un momento esa debilidad, pero le costó todo. Entonces, esa vergüenza de la que no se puede desprender es la que lo lleva a aislarse. No es el hecho de no es solamente el hecho de pensar de que la ideología o la religión Jedi pueda ser fallida y destinada al fracaso y por lo tanto hay que demolerla y construir algo nuevo, que también hay algo de eso, sino que es la vergüenza de tener que enfrentarse a Leia y decirle, traté de matar, tú me confiaste la vida de tu hijo, me confiaste la vida y el futuro de tu hijo y yo estuve a punto de matarlo, y esa acción mía, ese momento de debilidad, costó que se transformara en uno de los mayores asesinos y mayores amenazas de la galaxia. Tú me pasaste a tu hijo para que lo cuidara y yo lo transformé en Kylo Ren. Y eso sí explica por qué Luke se fue a esconder al último lugar del mundo, de la galaxia, por qué se cerró a la fuerza, porque es un fracaso con el que no prácticamente no pudo, o sea, con el que no pudo vivir, un fracaso que no pudo enfrentar. Sí, es parte del tema. No se recluye pensando en voy a meditar, se recluye perseguido por la culpa, y me parece que es un tema que está manejado de una forma bastante sutil. Creo que a veces es el problema, cuando las cosas son sutiles y no le dan las cosas digeritas y en la boca a la audiencia, se crean estas confusiones que tienen a todo mundo molesto, y que Luke jamás haría eso. Si entiendes todo por lo que pasó, entiendes por qué decidió ir a ocultarse, por qué decidió dejar atrás la fuerza, su familia, sus amigos, porque está avergonzado de sí mismo. No es que se esté escondiendo, en su cabeza los está protegiendo. Él se ve como alguien que tiene el potencial de ser más peligroso, convertirse en el peor enemigo de todo lo que ellos buscan o desean, y ese es un tema que me parece muy muy interesante, jugar con esta idea del héroe de esa forma trágica, y a la vez repite un tema hasta cierto punto que debió haber sido de mayor peso en la trilogía original, pero el incompetente Lucas no lo supo contar de forma adecuada, el cómo la Orden Jedi de repente se convirtió en este enorme monstruo que era un símbolo más por reputación que por lo que realmente era, como esa esa importancia y peso que tenía se transformó en soberbia, una soberbia que lo cegó a los problemas que ve a su alrededor, y Luke es un reflejo de eso mismo. Él lo dice, él se convirtió en una leyenda a la que no era capaz de cometer errores, entonces cualquier cosa que hiciera se le iba a perdonar, y el no poder vivir con esta idea de que no importaba lo que hiciera, le lo fueran a perdonar y siguiera siendo esta figura mítica y legendaria como héroe de la rebelión, y es parte de las razones por las que él decide esconderse, porque siente que no puede jamás vivir a la reputación que lo antecede. Y sin embargo, después de todo lo que pasa con Rey, tenemos una relación maestro-discípulo que es inusual, pero que es mucho más cercana a lo que sería ideal, donde el maestro aprende tanto del alumno como este de él. Y esto probablemente el mismo personaje no está consciente de todo lo que ha pasado hasta que aparece la figura de Yoda, que es regresar al pasado, ¿no? A ese entendimiento de no, es que no estás entendiendo las cosas como están pasando. Tienes que darte cuenta de que sí, cometiste errores, pero que los puedes afrontar y tú también puedes hacer cosas para ayudar y ayudar a resolver un poco de los problemas que ocasionaste. Entonces me parece que es una forma muy redonda de trabajar al personaje y le dan un cierre que juega con el mismo tema. Porque esta figura legendaria y de peso, combinada con el odio que Kylo siente por él, es lo que da pie a esa última escena que a mí me parece gloriosa, es mostrarte el nivel de control de la fuerza que ha adquirido Luke. Y esta proyección que hace a, vete a saber cuántos sistemas de distancia del lugar en donde se encuentran, y la forma en la que lo hace, cómo confronta a Kylo. Parece que es una gran escena y le da un cierre espectacular al personaje. Tiene su momento para lucir, y además, ya como parte del metatexto y subtexto que encuentras en la historia, es él quien termina por mofarse de las expectativas de los fans, ¿no? El decir, ¿saben qué? Las vacas sagradas no deberían ser. Sí, me pareció que es un discurso muy, muy meta, es un discurso que tiene que ver tanto con la forma en la que algunos fans analizan, bueno, algunos fans analizamos las películas, porque esto puede obrar para bien y para mal. Uno carga con expectativas cuando uno se transforma en fan de algo respecto de lo que va a ver. Es distinto ver Pacific Rim que ver The Last Jedi. Cuando veo Pacific Rim no tengo expectativas, no tengo ideas de qué es lo que quiero o no quiero ver en la película hasta que lo veo, aparte de robots gigantes peleando con monstruos. Cuando veo The Last Jedi tengo 7 películas y no sé cuántos años de repeticiones de un universo que creo conocer y que informa lo que espero ver en esta película. Esta película no la esperaba ver. Nada de lo que pasó aquí me imaginé que iba a ocurrir, y eso me gustó mucho, porque Force Awakens fue lo contrario. Pasó, no puedo decir que anticipé la trama, pero sí pasaron cosas de la forma en la que uno podría haber esperado que pasaran. O sea, no hay, más allá de introducir nuevos personajes, no hay realmente un cambio. Es como ver como decía hace un rato, ver un remake de la otra película. Entonces, The Last Jedi tiene ese extra de introducir algo nuevo. Y cuando Luke está hablando de las leyendas y de que se transformó en leyenda y que las leyendas son incuestionables, es lo mismo que pasa con la nostalgia, con la historia, con las creencias políticas que uno aprende en la casa, etcétera, con una serie de cosas, de elementos que construyen tu visión de la realidad, de la historia, de la sociedad, y que cuesta cuestionarla, o que generan irritación cuando son cuestionadas, cuando no eres capaz de hacer un análisis lo más objetivo posible de lo que estás viendo, sino que simplemente quieres una, digamos, una repetición de lo mismo. Cuando vas a comer el sándwich que te comiste todos los días, o sea, espero que no todos los días, pero muchas veces en el mismo local y que disfrutaste siempre, y esta vez te dijeron, ¿quieres probar otra cosa? Y tú dices, está más o menos, pero quiero el sándwich que me como siempre. Entonces, creo que todo eso tiene que ver con ese discurso de Luke, de la arrogancia, del ibris, donde el personaje también es es irónico la idea de que él diga la arrogancia de los Jedi de pensar que todo este sistema que establecieron, que la fuerza gira en torno a ellos, etcétera, a la vez que él tiene la arrogancia de pensar de que porque él va a morir, la orden de los Jedi va a morir con él, que él tiene la capacidad de matar a los Jedi o tal vez el uso de la fuerza, o porque él se acabe va a acabar este drama cósmico de del balance entre el bien y el mal dentro de la galaxia de Star Wars. Entonces eso es chistoso en retrospectiva, la idea de que el personaje tiene esta reacción visceral y lo hace tomar una decisión final que es cuestionada, o sea, en esta película, pero que resulta en nada. O sea, fue tiempo perdido, el tiempo en que se escondió, el tiempo en que dejó que la resistencia peleara por sí misma, el tiempo en que dejó que Kylo Ren se transformara en un monstruo, en un peligro, etcétera. Eso me pareció interesante, la forma en la que desarman y cuestionan al personaje de Luke Skywalker, pero finalmente no le quitan su grandeza. Cuando Luke está en su último momento, cuando logra darse cuenta, quitarse el velo de los ojos, darse cuenta del error que cometió, o del segundo error que cometió, tiene su gran escena final en la película, que creo que ese momento en el que le disparan con todos los blasters y él sale y se limpia el polvo del hombro, es un momento impresionante para mí, por lo menos, supongo que para otros tantos que vieron la película también. Y ese duelo final con Kylo, que es reminiscente del duelo de Darth Vader con Obi-Wan, donde también se da el tema del discípulo maestro y el maestro que le falló al discípulo, y la idea del maestro que por fin entendió que se tiene que desprender de ese fracaso y hacer otras cosas y no quedarse en él y en la culpa que siente por haber fallado. Sí, y a mí me parece que más que ser contradictorio, pues es parte de lo mismo, ¿no? Él es parte de estos Jedi, de esta arrogancia, y cree que si él se esconde y no vuelve a aparecer, no habrá forma de que vuelva a ser Jedi. Y insisto, es hasta que aparece Yoda es cuando finalmente se da cuenta de lo equivocado que está y de que esto no es lo que va a pasar, y es cuando decide a asumir su destino y reintegrarse de cierto modo a la resistencia. El pequeño momentito que tiene con Leia, hablaba de cómo jugar con la idea del poder que tiene ahora, de la forma en la que ha logrado dominar la fuerza, y hay que recordar que para fines prácticos logra que su proyección sea una manifestación física, que los dados que toma de la con aparecen físicamente, hay dos personas que lo sostienen en sus manos antes de que se desvanezcan. Sí, no se proyecta como fantasma de fuerza. Exactamente. Y toda la forma en la que se lleva a cabo, no sé si decirlo pelea, porque realmente él no pelea. En ningún momento busca ni bloquear los ataques de Kylo, ni responderlos. Para él toda la confrontación es ideológica. Está hablando con él, le está diciendo lo mal que está en muchos aspectos. Y sin embargo tiene un impacto todo lo que él hace en ese momento, ¿no? Porque hablaba de esta idea de que no le gustaba el ser una leyenda, y lo que hace con esta escena es justamente reafirmarse como tal. Así es de que es un poquito jugar con las expectativas. Y la escena última, cuando se da cuenta de que este último uso masivo de la fuerza se convierte en un desgaste que su cuerpo ya no resiste, y es cuando lo vemos convertirse uno con la fuerza, lo hacen de una forma que visualmente resulta simbólica, porque es una vez más al atardecer y enfrente de los soles. Nos despedimos de Luke Skywalker de la misma forma que lo conocimos. Sí, eso fue bastante bonito y poético. Recuerdo que cuando estaba viendo la película dije, qué raro, se cortó el pelo, se cortó la barba y se la tiñó además para ir a pelear a Craig. No sé en qué momento tuvo tiempo de hacer esas cosas, porque iba a actuar con esa vanidad. Y claro, se proyecta un poco con la última imagen que tuvo Kylo Ren de él antes de transformarse en Kylo Ren. Así que era una pista de que lo que estábamos viendo no era Luke en vivo y en directo. De hecho, sí, si pones atención hay más pistas. Y eso que yo la viste dos veces. Yo no. No, yo no tengo esa capacidad de encontrar pistas que tú tienes, Beto. Ok, la primera. Aparece enciende un sable. ¿De dónde sacó el sable? Claro. ¿Qué más? Otra, le hacen un acercamiento a las manos. No es un sable cualquiera. Es su primer sable. El sable que se llevó Rey. Y el sable que Rey y Kylo destruyeron al final de su pelea. Entonces, no tenías un sable. Esa es la primera. La segunda, como mencionas, el aspecto de... Uno, el traje no es la túnica con la que lo viste en el planeta en el que estaba escondido. Entonces, no solo es la apariencia de que se ve más joven, sino el que no está vestido igual. Y la tercera, que es la más obvia, es el hecho de que esté evitando todo contacto físico. Porque sí podía haber sido hasta cierto punto como lo quiso en su momento Obi-Wan al enfrentar a Vader, de no tratar de destruirlo, sino más bien usar el sable para protegerse. Y Luke jamás lo hace, evita cualquier contacto. Entonces, lo estás viendo al momento, pero si sumas esos pequeños detalles, es evidente que no estaba ahí. Claro, es que la verdad es que es difícil buscar pistas cuando ya sabes cuál es el resultado. Me habría preocupado de fijarme más en eso en el momento en que lo vi la primera vez, pero no lo hice. Así que después ya no lo busqué, porque ¿para qué? Creo que eso es suficiente respecto del look. No sé si te gustaría agregar algo. Pues no sé. Creo que como comentario final de la película, a mí la película me gustó mucho. Es superior a cualquier película de las precuelas por mucho. Y me parece que está tal vez no al nivel de Empire Strikes Back, pero muy cerca. Me parece que es una gran película, está muy bien armada, está muy bien contada, está muy bien lograda. No me canso de repetir que la estructura narrativa que tiene toma muchos riesgos, que es algo que no esperabas en una película de Star Wars, y a mí es algo que me encanta. Y además los hace y lo resuelve de una forma digna de elogiar. Por ejemplo, hablábamos de que la pelea, cuando parece que va a ser una alianza entre Kylo y Rey, no solo tiene una coreografía extraordinaria, como mencionabas, con estos guardias escarlata, que es un reflejo de lo que alguna fue la guardia personal del emperador, y todos tienen armas distintas y tienen estilos de pelea distintos, no solo tienes una excelente coreografía donde cada uno de los personajes que está a cuadro tiene una forma particular de pelear, sino que toda la forma en la que está filmada te permite seguir la acción que está ocurriendo. Te das cuenta de que pese al gran poder que tienen ambos, pasan apuros para superar a peleadores que en teoría no debieran estar a su nivel, lo que te habla del tipo de guerreros que son estos guardias. Y sin embargo no cae tampoco en el error de crearte una larga secuencia de acción, porque tiene cortes en medio del drama que tiene esta pelea, tiene cortes que te muestran lo que está sucediendo afuera, y el hecho de que puedas cortar para ir de un lado al otro, que veas lo que está pasando con las naves y lo que queda en la resistencia, al mismo tiempo que estás viendo esta batalla épica con sables y armas de mano, y que lo puedas hacer de una forma que estos cortes y esta edición ayuden a construir el drama en los dos escenarios, es algo que no es nada fácil. Y Ryan Johnson lo hace, y lo hace de una forma increíble. Entonces, yo no me voy a cansar de elogiar el trabajo de Johnson desde la construcción de historia hasta la ejecución visual y narrativa de la misma. El producto que ves en pantalla es una película que realmente puede tener defectos como cualquier otra película, pero son superados con creces por todos los logros que tiene a nivel técnico, a nivel narrativo, a nivel historia, a nivel personajes. Y pese a que es una película bastante oscura para lo que es Star Wars, a nivel de oscuridad, yo incluso creo que resulta más oscura que Empire Strikes Back. Beto, quedaron como 30 peleadores de la resistencia vivos al final de la película, y creo que estoy exagerando. Sí, están todos a bordo del halcón. Perdieron todas las naves, todas las bases, y quedaron 30 vivos aproximadamente, siendo generoso. Sí, se menciona que tienen apoyo en algunas partes y tienen simpatizantes, entonces sabes que no es todo lo que queda, pero sí el un final tan, pero tan oscuro y deprimente. Y sin embargo lo cambias con la aparición de los niños que viste como esclavos en los casinos de es Casino Byte, esta ciudad, Canto Byte, perdón, esta ciudad de a donde van a media película Finn y Rose. Y estos niños representan la esperanza, o sea, y tienes ese momentito a bordo de la nave de cómo vamos a mantener la resistencia con esto, y es tenemos todo lo que necesitamos, tienes líderes, tienes héroes, tienes esperanza. Entonces me parece que es regresar un poquito a los temas básicos de la saga, hacerlo de una forma interesante y entretenida, y que pese a que se convierte en cliffhanger, porque es que una tercera película que tiene que ser el cierre de todo, no te deja en un punto en el que sepas qué esperar. Y eso, insisto, es algo increíblemente arriesgado, y sin embargo me parece que todos los riesgos que toma Ryan Johnson funcionan. Y si esa idea de tenemos todo lo que necesitamos no te parece suficiente, cuando regresas a ver a los niños en Canto Bite y ves la última escena después de que llega el responsable de cuidar a estos esclavos a ponerlos a trabajar, sale y barre, y esa última escena que lo ves volteando a ver al cielo y las estrellas y sujetando la escoba como si fuera un sable, es algo que si no te tocas que estás muerto por dentro. O sea, es una construcción de historia hecha por nota. El trabajo que hace con la película es impresionante, y no me cansé de repetir, yo lo dije desde el principio, yo tenía mucha confianza en que Ryan Johnson hiciera algo bueno con la película, y vaya que lo hizo. Entonces, a mí no me sorprende, yo lo dije hace un par de semanas, era un espaldarazo, un voto de confianza, que le hubiesen entregado el control de una nueva trilogía que parte completamente de cero y lejos de los Skywalker, porque es evidente que él tenía una idea de todo el potencial que hay dentro de los Star Wars para contar historias a futuro. Y si él es el responsable de dejar atrás a los Skywalker, creo que en esta película te demostró que si ibas a hacer eso, lo estás haciendo en las manos más adecuadas. Ok. Rose, ¿bien? Me gustó mucho el personaje, porque creo que algo, esto es algo que me gusta mucho, porque entre lo que vimos en Rogue One y ahora en The Last Jedi, se están preocupando por hacer algo que jamás había pasado, mostrarte que el universo Star Wars no son héroes y villanos, está lleno de mucha gente común que se ve afectada por la guerra, para que las repercusiones son reales. Entonces, de la secuencia de entrada en donde pierde a su hermana, tienes una base de lo que es el personaje. La siguiente vez que la ves está llorando en las bahías de carga junto a los escape pods. Y sin embargo, pues todo lo que ha perdido es una persona idealista que se aferra a una razón para seguir viviendo. La escenita de confrontación que tiene con Finn te marca muy bien eso. Es una persona cualquiera en una situación extraordinaria y que está tratando de lidiar con la situación en la que se encuentra y con su pérdida personal de la mejor manera que puede. Y también yo te haría una salvedad. Yo creo que no está buscando una forma de seguir viviendo, yo creo que está buscando una forma de seguir peleando, que me parece aún más extraordinario, porque seguir viviendo es una cosa, pero seguir peleando en esas circunstancias desesperadas es aún más difícil. Sí, y además también juega con este tema de la idealización y el convertir a los héroes en leyenda. La forma en la que mira a Finn con este asombro, esta admiración, porque es un héroe de la resistencia, algo de lo que Finn realmente no tiene conciencia hasta ese momento. Y lo traduces como le podría pasar a una persona normal que se encuentra en una situación así. Se traduce en un enamoramiento, que no necesariamente vaya a un romance. No existe ninguna razón por la que Finn le pueda corresponder. Al final lo ves cuidando su cama, pero es porque ella lo acaba de salvar. Y se da cuenta del peso que tiene. Volvemos a lo mismo, es convertir a los héroes de acción en líderes. Y me parece que ese es un punto muy importante. Lo que hace a nivel desarrollo de personajes en la película es tal vez uno de los mayores logros de Ryan Johnson con esta película. Y lo que me hace pensar que la nueva trilogía que haga, sea lo que sea, va a ser distinto a todo lo que hayamos visto, realmente expandiendo el universo de Star Wars en direcciones nuevas. Ya a estas alturas lo que me preocupa es que sea J.J. Abrams el responsable de cerrarla, pero pues esperemos que con lo que se ha trabajado en el conjunto tenga el material suficiente como para llevar a buen puerto el cierre de la trilogía. Sí, ojalá que no la... lo vamos a decir, ojalá que no la cague J.J. Abrams, porque creo que ha demostrado una y otra vez que es un tipo que tiene más trucos de magia que talento. Así que... Bueno, a Nolan es básicamente lo mismo, eso. Lo que los americanos en Oaxaca. Es alguien que tiene más presunción y idea de que hace las cosas, que talento para hacerlas, y sin embargo ha hecho su carrera a partir de eso, y hay gente que lo admira mucho por lo mismo. Entonces, pues, no sé si eso sea necesariamente bueno o malo, pero me parece que Abrams, o sea, al menos tiene las suficientes tablas para contar una historia. Aquí, en el caso de Star Wars, habría que hablar de que no son productos que sobre los que tengan un control absoluto. El hecho de que hay un grupo de historias, de que está Lucasfilm y Kathleen Kennedy y todo su grupo de trabajo supervisando lo que se hace, que los guiones tampoco tienen un control total, aunque a veces esté de mayor libertad. Entonces creo que es algo que ya muy vimos. Gareth Edwards también era un director que se consideraba problemático, y sin embargo Rogue One resultó una agradable sorpresa. Tenemos también el caso de que cuando hubo problemas en el tono y dirección de lo que iba a pasar con la película Han Solo, se tomó la decisión de cambiar de directores y traer a alguien con las tablas para manejar y llevar el proyecto a buen puerto. Entonces no creo que le vayan a dar rienda suelta y carta blanca a Abrams para ver qué es lo que hace, pero sí me parece que es el nivel de expectativas tiene que bajar, porque definitivamente Abrams no está al nivel de Ryan Johnson. El guión por lo menos sabemos que es de Ryan Johnson, si lo van a tocar o no no lo sabemos, pero por lo menos en principio va a ser guión de Ryan Johnson, eso es bueno. Aunque no sea, estaba viendo aquí Rotten Tomatoes y 56% del público dice que le gustó la película. Y no sé si eso... Creo que esta película estaba tratando de pensar cómo definirla. Y no sé si decir que es deprimentemente esperanzadora o esperanzadoramente deprimente. Una de las dos, no estoy seguro cuál. Creo que deprimentemente esperanzadora. Es una película que te desmorona, te demuele, te bota a los ídolos, te desarma las convicciones y te dice vamos a empezar de cero, vamos a botar la casa y la vamos a hacer de nuevo. Y eso claro que no te va a sacar de la película, no vas a salir de la película saltando en un pie, no te deja en alto así como destruimos la base Starkiller, le ganamos a Kylo Ren, no te genera esa sensación de euforia de una gran victoria de los buenos, porque los buenos aquí casi los aniquilan, casi son exterminados. La gran victoria es que no los matan a todos. Esa es la victoria de la película. Es lo poco que consiguen, es no se murieron todos los personajes. Logramos salvar al trío protagónico, vamos a rehacernos después de esta destrucción total. La gran victoria que viste en Force Awakens un par de semanas después, esta película transcurre muy poco tiempo después, es absolutamente demolida por el avance avasallador de la Primera Orden. Entonces te ves enfrentado a una escala de destrucción que es muy, muy grande. Así que pienso que puede haber gente que sale, no sé, desmoralizada de la película y dice, sí, no sé si me gustó. Tal vez tome un tiempo digerirlo, tal vez nunca pase, tal vez nosotros somos la mitad que le gustó y nos tocó estar al otro lado de estas críticas donde a veces, no sé, la película Marvel nos gusta y estamos hablando de los amargados del otro lado. Bueno, acá tal vez es lo mismo, no sé, como otras veces me ha tocado a mí ser el amargado que no le gusta nada y que está muerto por dentro. Esas cosas pasan, así que no sé cuál va a ser la evolución, pero por lo menos a nivel de crítica tiene 93% de aprobación, lo que me parece que es muy muy positivo. Por ahí vi una crítica acá en Chile en un diario que es el Mercurio, el Weekend, que le hace a Antonio Martínez, y que básicamente habla de que es una saga que está muriendo, lánguida, y que esta película es anémica y que no aporta nada. Y yo digo, bueno, Antonio Martínez, no sé, porque llevas 20 años escribiendo para el Mercurio, pero ves que leo una crítica tuya, la verdad es que da lo mismo tu opinión. Así que eso por otro lado, no se me ocurre qué más hablar. No sé si nos llegó alguna pregunta respecto a Star Wars que no. Un comentario que quería hacer. Después de que salí de la película, la primera vez que la vi, me quedé mucho rato pensando dónde había visto un final similar, porque esta frase de Leia de que el objetivo es salvar la chispa que va a encender la llama de la rebelión, me quedó dando vuelta y me estaba tratando de acordar en qué película lo vi. Y después de mucho rato me vino a la cabeza Terminator 3, que es una película mediocre tirando para mala, pero que tiene un buen final a mi gusto, por lo menos a mí me gustó. No, no sé si el resto de la gente estará de acuerdo, no sé si es bueno en el contexto de la saga o de la franquicia, pero es bueno en el sentido de que Terminator está consciente de que su objetivo no es impedir el día del juicio, su objetivo es salvar a John Connor. El objetivo de Leia o el objetivo de la resistencia no es destruir a la flota de la Primera Orden, no es, no sé, hacer tener un bombardeo exitoso, destruir un dreadnought. El objetivo de la resistencia es sobrevivir, es existir por suficiente tiempo, lograr crear la idea de que hay una esperanza más allá del avance de la Primera Orden que permita que la gente despierte del letargo y decida enfrentarse a la Primera Orden y erradicarla. Así que no sé si te parece bien esa comparación de las películas, pero me quedó dando vuelta eso en la cabeza. Sí, en parte creo que es eso, pero insisto, es si algo hace la película, es por lo que me sorprende de repente que muchos que se dicen fans salgan tan molestos por las decisiones, porque sigue haciendo eco de cosas que has visto en otras películas, ¿no? En el caso particular del final, yo me quedo con ese tenemos todo lo que necesitamos, que hace un eco del final de Rogue One. ¿Qué es lo que tenemos? Esperanza. Y me parece que es algo que es muy importante cuando haces sagas, que tus temas sean claros, y me parece que los temas son claros. Y un personaje que no mencionamos y creo que también me merecía que lo hiciéramos es BB-8. Lo que hacen con BB-8 pasa de ser por momentos en la primera película el comic relief a tener un papel importante en mucho de lo que hacen. Aquí desde la primera escena te das cuenta de que sigue siendo parte de la carga humorística de la película, pero que es una pieza esencial para que de repente Poe pueda hacer todo lo que hace como él. Cuando lo ves en la misión en la que acompaña a Finn y Rose, que de repente es el responsable de hacer muchas cosas, y juegan con lo mismo, el usarlo como comic relief y darle un peso narrativo en la historia. Tenemos la escena del casino, que anda por ahí un extraterrestre chaparrito y borracho, que lo agarra como máquina, traga monedas y lo empieza a llenar de monedas, y estas monedas después se convierten en el arma que utiliza para ir a rescatarlos de la prisión. Cuando están en el transbordador, mientras se da el ataque y parece que todo está perdido, y aparece este AT-ST que de repente los empieza a ayudar y de repente le van un pedazo y te das cuenta que quien lo está pilotando es él. Y me parece que juegan mucho con el peso de lo que tienen los droides. Volvemos al tema del cambio generacional. Artu y Tripio aparecen de una forma controlada en escenas donde necesitabas tenerlos, pero también se convierten en esta marca del cambio generacional, de sí, eran parte esencial de esto, pero es momento de dejar que los nuevos sean quienes toman el control y se conviertan en el centro de atención. Entonces me parece que temáticamente hablando es en donde mejor funciona la película, y esa es la razón por la que la crítica la está tratando tan bien, porque a nivel ejecución la verdad es que hay muy poco que criticarle a la película, y con los fans yo creo que más que no les guste, creo que es lo que mencionabas, están saliendo confundidos. En shock. Y los que están molestos creo que tiene que ver con expectativas, porque por ejemplo algo que comentaba con amigos después de verla, y que hace un rato vi que Carlos Ramírez, allá en el cacho, uno de nuestros escuchas más o menos regulares, un amigo, decía que cuando apareció El Despertar de la Fuerza, la mayor queja que escuchaba era: hicieron todo igual en la primera, porque no pueden hacer las cosas diferentes. Y la mayor queja que estás escuchando ahora es: hicieron todo diferente, porque no lo pueden hacer como siempre. Entonces creo que sí de repente tiene que ver con expectativas, y creo que es más que la gente está saliendo confusa que otra cosa. Pero pues habrá que ver cómo sean las reacciones en las siguientes semanas, porque esto no sé cómo vaya a reflejarse en el boca a boca. La crítica positiva siempre ayuda a la taquilla, pero la combinación con el boca a boca no siempre se da de buena manera. Habrá que ver qué tal le va. En el caso, es el caso opuesto a lo que pasó con Justice League, que pensamos que tal vez el boca a boca y podía ayudarlos a salvar un poquito las cosas y alcanzar metas económicas, y parece ser que no, aunque le haya gustado a la gran mayoría de la gente como audiencia, y ese boca a boca positivo no se pudo traducir en un éxito económico. Es caso en el que aparentemente las críticas negativas sí tuvieron un peso mayor, además de las muchas malas decisiones que estuvieron alrededor. En este caso la película pues tiene un colchón bastante cómodo en la taquilla, cuando se vienen vacaciones y vienen fiestas y tratando su producto familiar, yo creo que le va a ir muy bien en taquilla. Entonces habrá que ver si ya con tiempo para digerirlo toda esta gente que salió confundida y sin saber qué pensar de la película cambia de opinión o se define sobre si le gustó o no le gustó, pero sí me parece que el sentimiento en estos momentos para mucha gente es estar confundidos, no saber cómo sentirse al respecto, porque la película desafió todo lo que ellos esperaban, no es lo que pensaron que iba a ser, y pues será cosa de ver cómo lo asimilen. Y me preguntabas de los comentarios, pues justamente Carlos Ramírez de Cacha nos hizo una pregunta, comentario, cuando hicimos el llamado antes del programa, y básicamente dice: solo les pido que hablen un poco del almirante Akbar, que no tuvo el digno final que siento que merecía. Minuto de silencio por el almirante Akbar. Claramente era una trampa, Beto. Puede ser, pero volvemos a lo mismo, es un cambio generacional, y ese es otro de esos casos de vacas sagradas, y realmente del almirante Akbar, pues todo el mundo recuerda esa escena de es una trampa, y lo ubican como el líder de la flota, pero si me preguntas, pues no era un personaje que realmente tuviera tanto peso, y el hecho de deshacerse de él en esta escena del puente es algo que pues era parte de esta idea de deshacerse de la vieja guardia. Y si vamos a final extraño, que si es un minuto de silencio, hay un personaje del que no hablamos, y me parece que es uno de los grandes personajes de esta historia. ¿Snoke? La vicealmirante Holdo. Oh, cierto. Esa escena, Beto, se nos pasó esa escena, pero todavía no hemos terminado de grabar. ¡Ah! Todo el mundo se quedó callado, todo el mundo hizo... Y en un momento observé que yo también estaba haciendo... ¡Oh! Fue demasiado bueno. Porque tienes un personaje que te lo pinta como alguien antipático que le está llevando la contra a uno de los héroes de la historia y que no sabes que por qué lo está haciendo, ¿no? Y incluso te siembran la duda, o sea, ¿qué es lo que pretende? ¿Va a dejar que acabe con todo? Y cuando regresa Leia y duerme a Poe, es cuando te das cuenta de que en realidad sí había un plan. Simple y sencillamente Poe no tenía por qué saberlo, nadie tenía por qué explicarle lo que estaban haciendo. Y cuando decide ella quedarse atrás porque alguien tiene que seguir pilotando el crucero para cuando haga el salto al hiperespacio y llevarse a la rebelión, en ningún momento duda. Ella desde un principio había asumido que iba a ser quien hiciera esto. Que incluso si te vas a temas clásicos, ese capitán que se hunde con la nave era la líder en funciones en ese momento y ya había decidido que ella se iba a sacrificar con la última nave para darle una esperanza de supervivencia al resto de peleadores de la resistencia que quedaban. Y en el momento que se cuenta de lo que está pasando y ves la decisión con la que se sienten los controles y gira la nave, yo ahí he de decir que de inmediato pensé que iba a arremeter contra la nave de Snoke. Claro. Pero no pensé que lo fuera a hacer con un salto. Sí. No, como comenté en alguna parte. Es que la escena hubiera sido épica. No entiendo la ciencia de. ¿Por qué ese salto provocó esa destrucción en la flota de la Primera Orden? Pero me parece una ciencia más aceptable que un planeta sea capaz de contener la masa de un sol y dispararla a otro sistema galáctico en menos de 5 minutos y que además se vea en el cielo nocturno de otro planeta que está en otra parte de la galaxia. Perdón, en el cielo del día de ese planeta. Ni siquiera tienes que buscarle mucha lógica. O sea, el salto al hiperespacio es simplemente usar una cantidad estúpida de energía para propulsar a una nave a la velocidad de luz. Entonces, vamos. Si hubiera lanzado la ciencia del hiperespacio no es esa. La ciencia del hiperespacio es la de crear una burbuja que encoja el espacio y avanzar en ese lugar reducido. No es moverse más rápido que la velocidad de la luz. ¿Quieres que te dé una explicación? ¿Quieres que te dé una explicación cuántica de cómo se deriva y por qué tiene que ver con la luz? No, creo que tengamos tiempo para eso, pero me la puedes dar después de que terminemos de grabar. No tiene caso. No soy tu maestro privado, ¿sabes? Pero vamos, lo que pasa aquí es una cuestión incluso de aceleración. O sea, necesitas una aceleración para comprimir el espacio. La aceleración que das es acelerar a la velocidad de la luz, lo que te permite comprimir el espacio, crear este portal que te lleva a otra parte. Entonces, estás usando toda esa energía comprimida en un espacio reducido que es descargada sobre la nave principal de la flota del imperio. Y es, vamos, tú conoces la fórmula de energía, que es masa más aceleración. Tienes la masa de la nave más la aceleración, te genera una mayor cantidad de energía que si simplemente hubiera embestido. Es tan simple como eso. ¿Por qué es tan grave el daño? Porque es masa por aceleración. Es el cuadrado, sí, de la velocidad. Esto me recordó al general Hawks, que me encanta la interpretación pusilánime, la voz que crea Dom... ¿Cómo se pronuncia? ¿Domhnall Gleeson? ¿Domhnall? Domhnall Gleeson. Pero no, es que viene una N después de la H. Es Dom, ajá, H-N-A-L-L. Pero bueno, el nombre es escocés. O sea, no trates de buscar la lógica. Sí, es como... Yo lo he oído así como Domhnall. Okay. Sí, es como la otra vez que escuché cómo se pronuncia Saoirse Ronan, que se pronuncia Sersha, y dije, ¿cómo un nombre? ¿De dónde sale la E cuando juntas la A, la O y la I? ¿Y de dónde sale la A cuando solamente está la E como vocal final? En fin, Domhnall Gleeson. Me gustó el general Hawks nuevamente. Esa, como lo escriben, como un perro rabioso, como un cobarde asesino. Me gusta la idea de ver una confrontación final entre Hawks y Kylo Ren. Obviamente no puede ser una confrontación física porque Kylo Ren lo haría trizas, pero me gusta la idea de que en algún momento peleen por el poder en la, en, digamos, como líderes de la Primera Orden. Sí, eso. Entonces, pues ya. Creo que con eso decía, ya tocamos todos los puntos, todos los personajes y demás. Del único que no hablamos es Finn, pero creo que no hay mucho que hablar de Finn. No sé si hay mucho progreso de parte del personaje, pero realmente no pasó mucho tiempo. Si acaso la conciencia de entender su lugar en esto, ¿no? Del saber que sus acciones tienen un peso, justamente por lo que vemos con Rose, sobre todo al final. Y el único otro personaje, es que de repente hasta los cameos son buenos. El cameo de Mascanata a mí me encantó, porque sigue jugando con la idea de este personaje que también tiene sus áreas grises y siempre está metido en cosas extrañas. Ah, sí, tuvimos un problema con un proveedor, no quieren saber los detalles. Y la vez que está peleando mientras les da consejos quiero recordar que no era un proveedor, era una negociación sindical. Sí, un problema sindical, cierto. Pero el jugar con esa idea y la tienes en medio de una pelea, mientras sin embargo sí insiste en tratar de ayudarlos en la medida de lo posible, mandarlos a buscar a este cracker, hacker, lo que sea, para que les ayude a romper los códigos y poder entrar a la nave, en un plan que a fin de cuentas terminó siendo más negativo que positivo. Y también, pese a que Finn no tiene un gran peso, se cierra un poquito su arco de personaje el pendiente que quedaba, que era la relación con la Capitán Phasma, que pues sí, es un personaje que realmente, más allá de... Creo que la Capitán Phasma es una digna sucesora de la verdadera versión de Boba Fett que vimos en la trilogía original. Es una digna sucesora de Boba Fett, así tal cual. Se ve muy bien, aunque el personaje no tenga nada que aportar. Y sin embargo, les dan un buen cierre a ambos personajes en ese aspecto, porque la razón por la que se convierten en Némesis es porque ella era la encargada de supervisar el programa de acondicionamiento mental de los Stormtroopers. Entonces, para ella, Finn es un cabo suelto, es alguien que logró sobreponerse a ese condicionamiento para hallar su propia identidad. En el caso de Finn, pues es alguien que lo sometió a toda clase de torturas y maltratos para convertirlo en una herramienta de lo que al final él logró desprenderse. Entonces es parte de un cierre de arcos que insisto, esos detallitos son los que aprecio mucho del trabajo de Ryan Johnson, porque incluso el último intercambio entre ambos, siempre fuiste Scory, y que le hace la aclaración y utiliza parte una frase que es parte esencial de la saga desde siempre, Scory rebelde. Son momentitos que una vez que lo sumas es lo que a mí me tiene tan satisfecho con esta película. El que respeta el material original sin tenerle una reverencia excesiva. El entender que no hay lugar en esto para vacas sagradas y que se las arregla para ir creando algo nuevo sin necesariamente tener que dejar de lado todo lo que vino. Ok, Beto, ¿qué te parece si respondemos a algunas preguntas? ¿Nos llegó algo por Twitter? Lo que me estaba comentando, nada más pidiéndonos que habláramos de Akbar, y tenemos una que más me doy será guardarla. Sí, ya hay aquí avisos. Willy, que sabe, Willy Lugo 450 en Twitter, dice: yo solamente quiero que Pedreros mande saludos a todos los que nos soliciten, como prometió hace un par de episodios del podcast. Por cierto, yo lo haría, pero nadie nos ha pedido que mandemos saludos, así que no lo he hecho. Haremos una convocatoria, no sé, nos quedan 15 días, me imagino que vamos a grabar solamente una vez más antes de fin de año, entonces tal vez en el próximo programa vamos a hacer el llamado de saludos para que sea el cierre de año. Que Esteban le mande saludos a todos los que nos visiten. Ya veremos. No sé si tú tengas preguntas por allá. Bueno, nos quedaron unas de que nos mandaron el día martes, así que aprovechemos de responderlas. Una es: ¿creen que algo se pueda rescatar o recomendar de los nuevos 52? Saludos desde Tabasco. La pregunta la mandó José G. Jesús en Twitter. Los 52. Había algunas series que no eran tan malas. Me gustó cómo partió Animal Man, pues lo comparto, Swamp Thing. Me gustó cuando decidieron que ya había demasiada oscuridad y le dieron a algunos autores posibilidades de hacer cosas más ligeras y bien realizadas, como es el caso de Batgirl o de Gotham Academy, incluso la serie Black Canary, que no duró tanto, que básicamente toda esa responsabilidad de Brendan Fletch y Cameron Stewart, que lograron poner un poquito de luz en ese oscuro y deprimente universo mal realizado. Yo creo que depende de qué entienda uno por recomendación, o sea, cuáles son las expectativas. Si uno espera que sea un cómic que vaya a soportar las pruebas del tiempo y transformarse en un clásico, tal vez, guardando algunas salvedades, porque hay gente que lo detesta, el Batman de Snyder y Capullo, y parte al menos del Superman de Morrison. Como dice Alberto, Animal Man partió muy bien. No lo terminé de leer, no estoy diciendo que terminó mal. OMAC fue bastante entretenido, pero creo que es un pie de página nomás, no alcanza a ser una gran recomendación, a pesar de que era un cómic de Dan DiDio y Kit Giffen, es un cómic bastante entretenido, bastante kirbiesco, no sé cómo decirlo, pero rescata el espíritu de Kirby, como suele ser el intento afanoso de Kit Giffen. A mí me gustó bastante Demon Knights, pero no creo que sea un gran cómic. Tiene un dibujo bastante bueno de parte de Diógenes Neves, pero creo que a largo plazo no se transformó en una gran serie y finalmente la cancelaron, así que no se terminó de concretar lo que estaba tratando de hacer Paul Cornell ahí. Sí, hay varios cómics que son rescatables, pero que no son trascendentes. Tal vez lo que vino después. Si mal no recuerdo, Grayson es parte de los nuevos 52, ¿no, Beto? Sí, también es parte de los nuevos 52. Y ya que mencionas Grayson, pues también habría que Grayson es escrita, coescrita por Tim Seeley y Tom King. También habría que mencionar entonces Omega Men de Tom King, que es ya de las últimas series que aparecieron en los nuevos 52, que es una forma de rescatar algunos personajes y elementos de ciencia ficción de DC, y que también resulta bastante recomendable. Es historia de Tom King y el dibujante es, ¿cómo se llama el dibujante de Green Room? Barnaby Bajenda. Ese mismo. Y que está todo en un tomo, es algo fácil de conseguir que vale bastante la pena. Pero Bajenda no fue dibujante de Clean Room. No, entonces, ¿quién? No, ¿quién es? No fue el dibujante que después dibujó Wildstorm, que ahora no recuerdo el nombre. Sí, es este. Hay uno de estos británicos. Sí. De apellido compuesto. No recuerdo. Él fue el quien dibujó esto. Sí, tienes razón. Pero como sea, es una recomendación bastante interesante que tiene algunos lazos con lo que eran los principios del universo cósmico de DC, que en algún momento Geoff Johns lo secuestró y todo lo ligó a los Linternas Verdes y háganle como quieran. Aquí aparece Kyle como protagonista de esta parte de la historia, pero me parece que logra hacer algo nuevo y original con elementos limitados de una forma bastante sólida. Es una serie que vale mucho la pena y es un solo TP, así que es bastante fácil de encontrar. Sí, me parece que, a ver, ¿qué más queda? ¿Ven posibilidades de que el universo de Valiant trascienda en cine? ¿Es necesario el universo fílmico de Valiant? A ver, creo que es un tema de recursos. ¿Por qué no le das crédito al excelentísimo Burgo Maestre de Langaria? Cierto. Ese es otro buen amigo, también nos escucha frecuentemente. Burgo Maestre. Okay. Yo en algún tiempo fui el ministro de desinformación de la CARI. Ah, pero ese es un muy buen cargo. Afortunadamente la CARI nunca fue una democracia, entonces cuando lo pedí me lo concedieron. Pero bueno, como sea, no sé si llegue a ser relevante porque como no son técnicamente superhéroes, me parece que no hay un interés específico en explotarlos como una franquicia. Me parece que son propiedades que podrían funcionar muy bien en el cine si se llegase a dar el interés de un estudio por hacerlo. En particular hay propiedades ahí que funcionarán muy bien. Digo, tienen ya su película de bajo presupuesto con Jack, que creo que puede ser una buena opción y probablemente sirva como terreno de prueba a ver qué es lo que ocurre, porque van a tener cameos del resto de los personajes. Si se trata de cine, me parece que Divinity, esta trilogía de miniseries, sería una excelente opción para adaptar al cine. Probablemente Exo Manowar sería otro personaje que funcionaría muy bien en la pantalla grande. Y el resto pues, son cosas que podrían ser manejadas de una manera bastante más modesta. Entonces, no sé si trascender, pero me parece que sí hay propiedades y personajes que podrían funcionar bastante bien en cine. Yo creo que para todas las compañías independientes las probabilidades de que tengan sus 15 minutos de fama aumentan en la medida que se hagan más películas de superhéroes. Va a llegar el momento en el que la gente va a estar aburrido de ver Marvel y ver películas de cómics de DC y va a empezar a interesarse por propuestas alternativas. Ya va a tener, no sé, 20 películas de Superman, 20 de Batman, 20 de Iron Man y va a querer ver otra cosa. Eso pasa en los cómics, pasa en los libros, va a pasar en el cine también. Así que me parece inevitable que se abra ese espacio para otras propiedades porque ya se abrió. Ya están apareciendo películas que no son la típica película de superhéroes, aunque mantengan el tema de primera historia de origen, segunda historia de desarrollo, etcétera. Creo que Valiant en particular va a depender de que haga algún tipo de asociación con una productora o un estudio que tenga la capacidad comercial de llevarlas a cabo. Es difícil que Valiant estrene una mega producción por su cuenta, es difícil que cualquier empresa se arriesgue con una película de superhéroes que no sea Marvel o DC y se gaste 150 millones de dólares. Puede pasar, no digo que no, pero es complicado, así que no espero que ocurra, pero podría llegar a pasar, ¿por qué no? Como digo, mientras más películas de Avengers y Liga de la Justicia haya, más va a crecer el interés por ver cosas que no sean iguales a eso. Sí, y la cosa es esa, ¿no? Que muchas veces uno de los requerimientos para que puedas ser superhéroes en cine, pues es que cuentes con los recursos económicos para hacerlo. Y pues ahí el problema es que las opciones no son muchas, ¿no? O sea, si Disney tiene sus propias franquicias que explotar, al igual que Warner, pues difícilmente van a buscar invertir en algo más. En el caso de Sony, pues a ellos les ha ido bastante mal hasta que llegó Marvel ahí a echarles un poquito la mano. Habrá que ver qué proyectos tiene Sony más adelante, pero en términos de estudios grandes, pues el único que quedaría como una probable alternativa sería Universal, que es el otro estudio grande que sí está dispuesto a invertir fuerte en algunas producciones para ver si a ellos les interesaría en algún momento dado llevarlo a la pantalla grande, porque está el caso de Paramount, pero pues Paramount tiene una maquinita serie con Transformers, que no genera buenas películas, pero genera buena taquilla. Así es de que no, si no es Universal quien decida entrarle al tema, a lo mejor como un reemplazo a su fallido universo oscuro de monstruos que ya mataron antes de que terminara de nacer, pues no veo otra forma de que pudieran tener esta asociación con algún estudio grande que permitiera llevar sus propiedades al cine, porque Fox ya no será un factor en esto. Insisto, Warner y tiene suyos propios, Sony probablemente quiera llevarse las cosas con calma. Entonces, si no es Universal, veo muy difícil que alguien más pudiera decidir aventarse al ruedo de hacer nuevas franquicias de superhéroes basados en propiedades menos conocidas. Listo, con eso terminamos de responder las preguntas de esta semana, de comentar Star Wars: The Last Jedi, que lo comentamos extensamente, pero podemos comentarlo más si nos mandan más preguntas. Y eso, Beto, creo que eso sería todo por esta semana, nuestro episodio 148. Creo que ya es difícil que lleguemos al 150 de aquí a fin de año, pero probablemente lo vamos a estrenar la primera o segunda semana de enero. Probablemente. Así que aprovechen de mandarnos propuestas de qué les gustaría escuchar en nuestro monumental episodio 150. Se aparecen los Simpsons. Bueno, tenemos que crear anticipación, Beto, crear ansiedad. No sé si eso vaya a funcionar, pero en fin. Por lo pronto, entonces yo creo que sería bueno sacar tu lista de saludos en el 149 para que no sea uno de los elementos especiales del 150. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org, también nos pueden encontrar en Facebook, www.facebook.com/comicverso, en Twitter somos Comicverso, Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden ubicar como epedreros, también nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Por ahí están los archivos del Tumblr que lo pueden buscar y también estamos en iTunes o Apple Podcast, así que si nos siguen a través de esa plataforma o de cualquier otra que publique podcast, por favor déjenos una reseña positiva, eso ayuda a que otra gente nos encuentre. Tenemos nuestro Patreon, hubo alarma de incendio en Patreon, pero finalmente se apagó el incendio, no van a modificar los costos de las contribuciones, así que vamos a seguir con el sistema mientras el sistema siga tal cual está hasta ahora. Si vemos que hay algún tipo de avance en una dirección que no nos parezca positiva, vamos a evaluar mantenernos en el Patreon. Así que por ahora nos pueden seguir colaborando en www.patreon.com/comicverso. Si no lograron retener eso, pueden ingresar a nuestra página web y ahí hay un link directo al sitio. Creo que eso es todo, Beto, ¿no? Sí, creo que eso sería todo. ¿Con qué canción nos vamos esta semana? No estoy muy seguro. Me parece que ya que el tema central fue Star Wars, pues habría que irnos con algo que tenga que ver. Pero también me parece que es importante recalcar lo de que deberían relajarse y no tomárselo tan en serio. Así es de que se me está ocurriendo hacer algo inusual. ¿Qué te parece si nos vamos con algo de Weird Al Yankovic? Ok, eso no es tan inusual para este podcast. ¿Qué sería? Yoda. Ok. Muy bien, habitantes del futuro. Donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuídense. Hasta la próxima. I met them in a swamp down in Dagobah, where it bubbles all the time like a giant carbonated soda. S-O-D-A, soda. I saw the little runt sitting there on a log. I asked him his name and in a raspy voice he said Yoda. Y-O-D-A, Yoda. Yo-yo-yo-yo-yo. If you kill them, then you'll be